la Zona Cero. Entramos en tertulia con nuestros queridos amigos. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hoy te has colgado a mi siniestra, ¿eh? Sí, voy a aprovechar aquí el hueco de Bruno. Es que como la mesa es tan grande... Tenemos una mesa egipcia. Decía yo, ayer tuvimos como invitado a Antonio Cabanas, con su libro sobre los secretos de Osiris. Decía, digo, ¿qué te parece esta mesa? ¿No te parece egipcia? Decía, pues ciertamente. Sí, porque está de lado, debe ser. Sí, sí. Es tan grande que estar ahí al lado de Carlos, que es mi sitio habitual, ¿no? Pues me parecía que era un desperdicio de la mesa, así que está bien puesta a tu siniestra, pero solo por esta vez, ¿eh? Después volver otra vez a la tu diestra. Vale, vale. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, aquí en el fondo sur, ahí en el norte a Jesús, al otro lado. Hola. Es verdad. Esta inmensa mesa. Es verdad, qué pocos somos, ¿verdad? Esta latimesa. ¿Y cómo nos tenemos que repartir o distribuir por esta cosa llamada mesa? Sí, sí, sí, la verdad es que es inmensa, es un latifundio de mesa. Es un latifundio, es una mesa latifundista. Podemos dedicarle algo más, se podía, no sé, poner a hacer algo. En unos minutos conectaremos con Petra, con Jordania, y se encuentra Bruno Cardeñosa, si es posible esa conexión, supongo que sí. Pero mientras tanto vamos comentando cosas, por ejemplo, esto de China, ¿qué te parecía, Carlos? Pues la noticia del informe que se ha publicado, pues la verdad es que me parece realmente preocupante. Pero que preocupante. Se quedan sin cereal. No, vamos, básicamente lo que consiste es que, bueno, la producción de cereales en China se basa principalmente en la producción del norte, de las grandes llanuras donde tienen el cultivo de cereal de manera masiva. El caso es que la escasez de agua, que de carácter general está afectando a China, pues está produciendo serios problemas de cara al autoabastecimiento para los próximos años. O sea, tiene que comprar cereal fuera. Claro, de hecho, no, China es uno de los mayores compradores de alimentos desde siempre, claro. Fuera. Pero en este caso la cosa está agravando demasiado porque China se ha convertido en una nación que al hiperdesarrollarse, es decir, al desarrollarse de una manera tan rápida y tan acelerada, cosa normal dada la enorme población que tiene, está desequilibrando sin querer el mundo de una manera muy, muy, muy evidente. Por ejemplo, siempre se está diciendo, aunque no es exactamente cierto, que el aumento radicalmente alto de consumo de los chinos de petróleo y de energía en general durante la última década y lo que va a venir en la que estamos y en la siguiente está desestabilizando el precio de las materias primas, desde el petróleo hasta un montón de minerales, de los cuales los chinos han pasado a ser, bueno, pues de ser medianos consumidores a ser compradores masivos. Bueno, eso es verdad que está guiando la política china incluso en sus inversiones, por ejemplo en Argentina, para conseguir reservas de hidrocarburos de cara al futuro, sobre todo principalmente gas y petróleo. Pero si esto se extendiera al ámbito de los cereales de consumo masivo, principalmente al trigo, al maíz, a la soja, en general a cualquiera de los elementos de consumo que son la base de la alimentación del tercer mundo, generaría un problema de escalada que es muy difícil de predecir porque podría convertir a las naciones dueñas del cereal para exportación, no el cereal de consumo, de repente en las dueñas y señores de uno de los ejes de la política del futuro. Esto, curiosamente, no es nuevo. Había sido ya visto en los años 80, pero no tanto pensando en China, sino pensando en la Unión Soviética. Quien quiera divertirse en una novela de ese estilo, que se lea la de Forsyth, La alternativa del diablo, sí. Que básicamente todo surge por una crisis de trigo en Rusia. Bueno, pues en este caso el problema no es de ese tipo, sino fundamentalmente de alteración de los mercados o de conversión de los grandes exportadores de cereal del mundo, de repente en naciones con un poder estratégico decisivo. La verdad es que estamos en una situación sumamente delicada. Ya contábamos aquí el pasado mes, en octubre, que la tierra había llegado ya a su capacidad máxima de producir alimentos y que desde octubre, Jesús, ya estamos en déficit. O sea, estamos tirando de reservas. De reservas. De reservas. O sea, la capacidad que tiene la tierra en un año nos la hemos zampado en 9 meses. Sí, y lo que queda, además, porque es una progresión geométrica, ¿no?, la que está ocurriendo. Y es cierto, lo que pasa es que los optimistas, ¿no?, siempre están diciendo que es cierto dentro de las reservas que nosotros conocemos, pero que no se están explotando las que desconocemos. Por ejemplo, la de toda la riqueza marítima, todo lo de las algas, por ejemplo, que a partir de ahí dice que se puede hacer una cantidad de componentes alimenticios que paliarían todo el hambre, no solo de África, que por cierto ha quedado ahí, como sabes, totalmente marginado una vez más. Es decir, todas las ayudas, todos los propósitos, todas las buenas intenciones, todo el 0,7% de todos los estados, al final ha quedado en nada, porque hay más pobres y se están muriendo más de hambre este año que el año pasado en África. Es decir, todo esto es algo que se sabe y se consiente. Es decir, por un lado, la parte pesimista, es decir, bueno, cuidado, que tenemos mucha población y los recursos naturales se están agotando. Por otra parte, los optimistas diciendo, es cierto que se está agotando aquello que nosotros conocemos como los recursos más evidentes, pero hay otros recursos que no se están explotando debidamente, posiblemente estén ahí una especie, pues como de despensa que en algún momento se utilizarán, por desgracia, siempre para el primer mundo y el segundo, pero el tercer mundo quedará marginado. Y entonces es un como un frotarse las manos las grandes potencias, como diciendo, vale, que en principio corra esta especie de pues de tremebundo pesimismo, porque lo que está propiciando, pues lo que ocurre, por ejemplo, en China, que estamos hablando de China, con la política del hijo único, que por cierto ahora también se extiende a la política del perro único, ya no se puede tener más de un perro, para que no se transmita la rabia. Y entonces eso sí está favoreciendo para que la demografía no se esté extendiendo. Pero por otra parte dicen que tienen ese as en la manga donde los recursos no se están esquilmando de una forma tan exagerada como nos están diciendo. Lo bueno, que yo prefiero creer a los que sí dicen o por lo menos están poniendo la voz de alarma. Yo aquí desde el punto de vista técnico sería optimista. Es decir, creo que el mundo tiene de sobra para poder alimentar a la población que tiene, incluso a más. No se trata tanto de eso como de saber cuál es el destino de la población. Es decir, qué es lo que va a ocurrir. Porque no tiene ningún sentido. Pues que digas, por ejemplo, podemos alimentar a todos los nigerianos, pero es que los nigerianos se multiplican por dos cada 20 años. Claro. Es decir, que ese es el problema. Sí. El problema es que no hay, que donde no crece la población es en las naciones ricas. Y donde crece de manera absolutamente desaforada es en las naciones pobres. El problema del desequilibrio que podría provocar una crisis alimenticia en China es que, a diferencia de la India, que tiene una estructura mucho más autónoma, en el sentido que los indios impactan mucho menos en la totalidad del mundo que los indios. Perdón, que los indios que los chinos. Los chinos podrían provocar una crisis por dos motivos. Primero, por su propia estructura. Es decir, ¿qué pasaría si de repente una enorme cantidad de la población de China no tiene alimento? Segundo, por una cuestión. Porque una cantidad enorme de alimento europeo o americano excedentario, que de una manera u otra más o menos queda derivado a precios especiales, o es más beneficiosos, o por puro regalo, al tercer mundo, pasaría a ser vendido. Sí. Y ese es el problema fundamental. Y sobre todo que naciones tradicionalmente exportadoras de gran cantidad de materia prima de alimenticia, no porque produzcan más, por ejemplo, Francia produce más trigo que Argentina, aunque casi nadie lo sepa. Sin embargo, Francia no necesita ese trigo necesariamente para exportación, en tanto que Argentina sí vive en parte de la exportación, por ejemplo, de alimentos. Australia. Pues que esas naciones tendrían de repente una presión enorme porque su política de exportaciones podría alterar la economía del mundo. Entonces, esa es la cuestión de lo que ha sido el informe que ha sido publicado ahora, que ha alarmado tanto a los especialistas porque no esperaban algo parecido. Eso que se sabía más o menos que había una crisis de sequía muy intensa en el norte de China, pero que la cosa es algo más seria de lo que se pensaba. Bueno, pues así ha empezado nuestra tertulia con la noticia optimista de la semana. Se quedan en China sin el cereal del norte. Vamos a conectar con Jordania ahora sí, con nuestro querido Bruno Cardeñosa, que se encuentra pues viviendo la presentación en sociedad internacional, había que decir, del octavo caballo de Troya. Jordán lleva por subtítulo, y claro, pues había que ir a Jordania, a los territorios, a Betania, al río Jordán, a la zona del bautismo, porque claro, Juan el Bautista va a tener mucho que ver en este nuevo trabajo literario de Juan José Benítez, y por supuesto en Petra. Si vamos a Jordania, pues hay que aprovechar la excursión y hay que ir a Petra para ver qué tal lo hicieron los nabateos. ¿Qué tal, Bruno, cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras ahí en tierras jordanas? Estupendamente, aquí en Wadi Musa, apenas 3-4 kilómetros de Petra, que contemplaremos esa gran maravilla de la humanidad, una de las grandes maravillas de la humanidad, que la contemplaremos en apenas 4-5 horas cuando amanezca aquí, en este lugar del mundo, en donde la telefonía tiene sus problemas, y en donde, ahora que comentabais esta información, una de las noticias que más me ha sorprendido en estos días aquí, habla también sobre los recursos, en concreto sobre el más preciado de esta tierra, que no es el petróleo, sino que es el agua, y que se acabará en este país, justo en el punto en donde estoy, dentro de apenas 20 años. ¿20 no habrá años? Líquido elemento en Jordania. ¿Pero eso por qué? ¿No está el río Jordán para abastecer? Hoy hemos estado precisamente en el río Jordán, justamente en ese punto de Betania, en donde, según la tradición, según diversas informaciones y según evidencias arqueológicas de peso, Juan Bautista efectuaba sus bautismos, sus inmersiones en el agua. Posiblemente Jesús de Nazaret, su bautismo o su inmersión, que esa es la denominación que utiliza Juan José Benítez en su caballo de Troya, fue un poquito más al norte, pero justo en ese lugar, justo en donde se producían estos bautismos hace 2000 años, el Jordán atraviesa, y la verdad es que es una sensación bastante agridulce. Por un lado, estar en uno de los lugares más míticos y que más historia tienen del planeta, y a la vez contemplar que el caudal del río es de apenas 3 o 4 metros de anchura, absolutamente ennegrecida. Ese agua, un agua absolutamente impura, prácticamente estancada. La verdad es que, sabiendo lo que en tiempos fue un río como el Jordán, hoy apenas queda un 12% del agua que tenía y del curso que tenía ese agua hace no mucho tiempo, pero entre cuestiones geopolíticas y cuestiones climáticas han derivado en esta situación. Solo se ha quedado en un 12% de lo que fue. Un 12%, una décima parte apenas de lo que fue antaño. Sí. La verdad, es una de esas sensaciones que a mí se me han quedado más grabadas en la retina, ver la pobreza física del Jordán, del río Jordán, de ese maravilloso río que divide y una de las fronteras más calientes del planeta, que es la frontera entre Jordania e Israel, y Jordania y los territorios ocupados y Cisjordania. Esa frontera dividida por el Jordán, la verdad es que se ha convertido en un auténtico hilillo de agua. Un hilillo, como dice Bruno, das tres pasos y ya has cruzado el Jordán. Carlos, ¿qué problema el agua, sí, ¿verdad? El agua que siempre ha sido un problema porque fue la fuente de la riqueza y del nacimiento de la cultura en la región. Sí, sí. Esa sí, región sí. Nació precisamente por estar en una zona de agua. No tanto la zona en la que está ahora Bruno, un poquito más al este, pero es verdad que fue una de las zonas de nacimiento de las primeras civilizaciones humanas. Y qué triste también que sea una de las zonas más conflictivas del planeta. Siempre, siempre mal. Sí, está la cosa, Jesús, como para meter la cabeza en el Jordán, ¿eh? Sí, está como para hacer inversiones y bautizarse allí, ¿no? Sí. No, es verdad que es una zona siempre muy problemática, pero siempre alrededor de un mismo leitmotiv, ¿no? Que es esa tierra que mucha gente se ha considerado que tiene su derecho y después asociado con el agua como elemento de vida. Fíjate que las grandes civilizaciones, las grandes culturas siempre han estado asentadas en un gran río, ¿no? Muy cerca de ahí también está el Nilo, es decir, el Nilo, el Jordán, como el Tigre, el Éufrates, es decir, son esos ríos que son los dadores de vida. Es decir, el que el agua desaparezca de esos ríos significa algo más que el que desaparezca un recurso hídrico. No, aquí está... Estamos matando a una civilización. Eso es. Es mucho más grave. Aquí. Y si eso se hace de forma intencionada, es decir, ahí hay algo muy preocupante, que me imagino que ahora Bruno posiblemente hablará sobre el asunto, porque sí que se sabe perfectamente que una forma de acabar, no solo con la vida de la gente que vive alrededor de la fertilidad que tiene un río, sino de acabar con su moral, es decir, acabar con su identidad, es terminar con el río, que en definitiva siempre es el río de la vida, es el río que vertebra muchas veces a un pueblo y a una cultura. Hombre, es que para Israel quedarse con las aguas del río Jordán no es que sea un elemento táctico, no, es la gran estrategia. Por eso. Es la gran estrategia. Que va más allá de desecar ese río. ¿Cómo estáis de pantanos por allí, Bruno? Cuéntame un poco. Bueno, entre los acuerdos que se firmaron entre Israel y Jordania a raíz de la paz, una frágil paz, bien poco defendida por los ciudadanos de este país, pero una de las pautas de ese acuerdo establecían que a raíz de la dramática situación del río Jordán, parte del agua de Tiberíades, del lago Tiberíades, acudiría y sería entregada a Jordania. Existen muchas interpretaciones al respecto, pero ciertamente parece que la cantidad de agua que se entrega a Jordania es mucha menos de la que se requiere. Las restricciones están a la orden del día, el agua de forma corriente circula bien poco y la necesidad para consumo humano es mucho mayor que la que se genera. Sí, Jordania, que empresas a nivel de sistemas hidráulicos, este país está empezando a comenzar a intentar hacer algo al respecto, pero todavía quedan muchos años para que la situación se normalice, y para normalizarse, lógicamente, se necesitan las fuentes naturales. En lluvia cae poca, realmente poca también en esta región, depende en qué partes del país, e intentar canalizar ese agua, intentar rentabilizar al máximo, es uno de los grandes retos del gobierno jordano para esta década. Bueno, y otro de los grandes retos es, yo no sé, tenemos problemas con el con el teléfono, pero vamos, tú me escuchas bien, ¿verdad, Bruno? Lo escucho perfectamente. Muy bien, muy bien. Uno de los grandes problemas ahora mismo para Jordania, y más después del 11S, ¿verdad?, es que el turismo vuelva a confiar en ese país bellísimo, por otra parte, un país pequeño, no más de 3,5 millones de habitantes, ¿verdad? Sí. Pero que el turismo vuelva, ¿verdad, Bruno? Yo creo que ese es uno de los máximos intereses del gobierno jordano. Desde luego, yo creo que el máximo, porque durante mucho tiempo fue la principal fuente de ingresos de este país, pero el 11 de septiembre, que fue una auténtica debacle para muchos países, y este es uno de ellos, fue una debacle, evidentemente, en los Estados Unidos, pero Estados Unidos y otros países afectados directamente por aquellos acontecimientos podían acudir a otros recursos si fallaban, por ejemplo, los dividendos del turismo, pero en este país el turismo es fundamental. Desde el 11 de septiembre, entre ese año 2001 y el año 2005, se perdió el 90% del turismo. Hay un dato estremecedor. En algunos días, en la ciudad arqueológica en donde me encuentro en estos momentos, el índice de visitantes no alcanzaba, pese a las 4.000 plazas hoteleras, no alcanzaba las 2 decenas de visitantes. Y estamos hablando de Petra, de una de las grandes maravillas de la antigüedad. O sea, hubo días de tan solo 20 visitantes. Efectivamente, días de tan solo 20 visitantes en este primer lustro del siglo XXI. Qué fuerte. Y estamos hablando de una... ¿Qué drama más, más monstruo, qué drama más enorme, de verdad. Sí, sí, tiene estamos posibilidad... hablando de una zona con 4.000 plazas. 4.000 plazas, sí. Nada más y nada menos. Se comenzó a recuperar a partir del año 2004, la cifra se quedó en un 60-70% de pérdida respecto a la que había antes del 11 de septiembre, pero los dramáticos atentados que ocurrieron el 9 de noviembre del pasado año en 3 hoteles en Amán volvieron a suponer un auténtico jarro de agua fría para las esperanzas de recuperar el turismo. Eso sí, se están haciendo inversiones al respecto. Es en el paseo a través del Mar Muerto que hoy hemos efectuado, en donde se ha efectuado la presentación del libro y que es una de las principales arterias de este país. Se observan muchos grandes hoteles de capital internacional, estos enormes resorts que se están construyendo en estos momentos y que es de imaginar y de esperar que en pocos años sirvan para fortalecer el turismo en este país porque lo necesita. Es una de sus principales fuentes de ingresos, sino la principal. Bueno, os habéis desplazado más de 30 periodistas para arropar la presentación internacional de Caballo de Troya 8, Jordán. Yo creo que merecía la pena el viaje. Creo que Juan José Benítez está contento, ¿verdad? Y que ha anunciado una novena entrega. Él piensa que eso puede ser así. Así es, teóricamente, y así lo ha afirmado, con un creo. Con un creo, ¿no? Todo hay que decirlo, sí. En la presentación del libro que se ha efectuado esta mañana, que la novena entrega, que llegará en unos meses o en muy pocos años, será la última de esta saga de libros que comenzó en 1984 con Caballo de Troya 1 y que casi un cuarto de siglo después se finalizará con más de 9 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. 9 millones, caramba. Jesús, ¿tú qué hacías cuando salió Caballo de Troya 1? ¿Dónde leíste Caballo de Troya 1? No te lo leí. Pues estaba en Valladolid. Uh-huh. Sí, en aquella época yo en Madrid llegué a finales del 86-87. Yo estaba en Valladolid. Lo compré, además, no en la primera edición, sino en la segunda, porque sabes que hubo una variación ahí donde se ponía novela, no ponía novela, y recuerdo que ya a partir de ahí quedé enganchado. Yo conocía los libros de Benítez, por supuesto, desde el primero, ¿no?, que empezó a publicar Existe Otra Humanidad, cuando se hablaba de las piedras de Ica, en fin. Todos estos libros ya los devoraba, pero es verdad que para mí y para muchísima gente supuso un revulsivo. Sí. El conocer la vida de Jesús, pero no desde una forma que podía decir, bueno, pues muy bien recreada, como había algún que otro libro en aquella época, sino a través de esa máquina del tiempo de alguien que hubiera podido ser testigo presencial de todo lo que iba ocurriendo y que como un buen notario, un buen escribano, un buen escriba, y fuera recogiendo punto por punto aquello. Bueno, aquello me pareció tremendo porque es verdad que como si abrías una ventana, ¿no?, al año uno y empiezas a ver dato por dato aquello que te está contando y además pues con ese misterio, ¿no?, esas fuentes que siempre sí. Juan José Benítez pues ha tenido esas fuentes reservadas que no ha querido revelar. O sea, que yo estaba en Valladolid, estaba encantado de la vida y bueno, fue un poco poco casi mi iniciación a la vida esotérica de Jesús, que hasta entonces no lo había nunca valorado desde ese punto de vista. Yo lo leí en la playa. Yo estaba en la playa. Estaba enseñando en Torrevieja, tenía 19 años, me acuerdo, y estaba leyendo el libro en la playa. ¿Tú, Carlos? Ya somos dos. Yo lo leí muy tarde. Es así que me pasa como a Jesús. Los libros primeros de Juan José Benítez y los que había leído de jovencillo, vamos, de casi niño. Sin embargo, es verdad que Caballo de Troya, por razones muy diversas, lo cogí muy tarde. Lo leí en el 89, en Santander. Y lo leí también en la playa, en verano. En la playa. Lo leí en verano. O sea, empecé a leerlo en el mes de julio, además. Sí. Porque coincidía con mi cumpleaños. Entonces, bueno, me acuerdo que empecé a leerlo en el junio del 89. Sí, sí, sí. Y bueno, pues me gustó mucho. La verdad es que reconozco que fue una sorpresa. Digo, ostras, está sí, muy sí, bien. Sí, sí. Yo me acuerdo el libro era muy original y muy bueno. Y eso que fíjate... Eso que significa que el libro nos marcó de alguna manera, ¿eh? Nos acordamos perfectamente. Es que en este caso es curioso porque sí. Además es un libro que... De esos que nunca acabo... Que trago libros por centenares. Y sin embargo, es que ese... Muchas veces me acuerdo, por ejemplo, una conversación con una amiga en la universidad que lo estaba leyendo y le estaba gustando bastante y eso de decirle, pues bueno, pues a lo mejor en esto lo leo y que no lo leía. Y una y otra vez iba pasando el tiempo y ya finalmente lo me decía leerlo en el verano del 89 y bueno, me gustó muchísimo. Sí, sí. Y tú, Bruno, bueno, tú... Fíjate, claro, era un libro hiper famoso ya para sí, entonces. Sí. Bruno, seguro que los campamentos de verano o algo así. Cuando el Caballo de Troya 1 se publicó, no sé si estaba jugando a las cañicas todavía, no sé si había empezado. Me incorporé con el tercer tomo, que se publicó, si no me falla la memoria, en el año 89. Fíjate, Bruno iba por el 3 ya. Y la repercusión mediática de la aparición del Caballo de Troya 3 sirvió para, bueno, pues para que me incorporara. Yo ya había leído otros libros de Juan José Benítez asociados al fenómeno OVNI, y la publicación del tercero sirvió para que me incorporara a ese fenómeno, porque cuando se publicó Caballo de Troya 3, 5 años después del primer tomo, ese primer tomo todavía seguía, desde el mismo día en que se había publicado, número uno en ventas, casi 300 semanas consecutivas, que fue un récord absoluto, no superado todavía por ningún otro libro en este país. Sí, pues yo creo que lo único que puede es el... pues... lo creo el ezafón, ¿no? A lo mejor. No, ninguno. El primer, el de este, bueno. El calor Ruiz Zafón. Sin tener que ver con eso. No, el Ruiz Zafón lleva un camino muy parecido. Muy parecido. Pero sí. Sin tener que ver, pero no tanto como número uno, es decir, entre los primeros. Entre los primeros. Sin tener sí. que ver con eso, el que fue un golpe mediático monstruoso en su época fue el de Sánchez Dragó. Carlos Yavidis, pero un libro mucho más denso, mucho más sí, complejo. Sí, sí, sí. Con mucho más raro, en cierto sentido. Pero es que Caballo de Troya es una novela muy divertida. Sí, sí. O sea, sí, es que básicamente es que es muy interesante. 9 millones a mí no me extraña que se haya convertido en un bestseller famoso. Bruno, 9 millones de libros lleva vendidos ya. Sí, la mayor parte de ellos entre España y América, traducido a otros idiomas, pero por ejemplo en Brasil el fenómeno de Caballo de Troya en portugués ha sido también realmente espectacular. Caballo de Troya 1 lleva más de 100 ediciones en Brasil, nada más. ¿Cien ediciones en Brasil? Sí, ahí lo hacen a lo bestia todo, es verdad. Sí, en Brasil no tiene nada que ver con España sí, en cuestión de edición. Sí, claro, sí. Hablamos de una población de más de 100 millones por eso, de habitantes, eso. Pero lógicamente... 180, ¿no? Están ya... Bueno, los libros espíritas, solo en Brasil, que allí hay mucha sociedad espírita, los libros espíritas que da la sensación de que, bueno, porque son asociaciones, grupos, ¿no? Más o menos marginales, que va, o sea, estamos hablando de que cualquier libro espírita de los importantes, de los que ellos editan, están hablando siempre de ediciones de 2 o 3 millones de ejemplares, es decir, que estamos hablando de una cantidad de población, escritos además en portugués, una población inmensa, solo en Brasil, que es impensable sí, sí. en cualquier otro lugar. Sí, bueno, yo tengo el del Mariscal de las Tinieblas, uh-huh. que han hecho la edición para Brasil y ya me han comunicado que ha vendido ya más en Brasil que en España. Sí, sí, sí. sí, es sí, por eso. O sea, sí no es porque sí. haya mucha población, porque hay otros países que tienen muchísima población, sí. sino que es población que les gusta esos temas, que los compran. Yo no sé si lo leerán, pero por lo menos los compran. No, los leen. Los leen. Sí, sí, sí. Bueno, pues imagino que Juan José Benítez se encuentra feliz, ¿no? En casi casi en su medio ambiente, sí, en su hábitat. Desde luego, porque ha sido un auténtico acierto, un auténtico lujo poder acompañar a Juan José Benítez a los lugares en donde está inspirado este libro, en donde se desarrolla la trama de Caballo de Troya 8, lugares en los cuales han pasado 2000 años, pero que siguen ahí, siguen con esa... magia, precisamente en todos los lugares en donde hemos estado en estas jornadas acompañando a José Benítez en esta presentación de casi 5 días de duración, una presentación que nos está llevando por prácticamente todos los escenarios de este libro. Juan José Benítez nos presenta además un Jesús de Nazaret que no solamente estuvo ligado a lo que, geográficamente hablando, a lo que hoy conocemos como Israel, sino también a esta región, y él lo ha querido reivindicar mucho en la presentación presentación, una presentación del libro que ha corrido a cargo del secretario de la Oficina de Turismo del gobierno de Jordania y que ha sido en árabe, y él ha querido insistir mucho en ese hecho, en que Jesús de Nazaret no solo predicó en el mundo palestino, no solamente predicó en Nazaret, no solamente estuvo en Jerusalén, sino que gran parte de sus acciones, de sus milagros, de sus hechos, de sus palabras, se produjeron en territorio árabe, en territorio como el que hoy estamos. Y ese mensaje, el mensaje de unión entre pueblos, de unión entre diferentes culturas y civilizaciones, que tanto hay que reclamar en días como los actuales y como los que estamos viviendo, es uno de los mensajes fundamentales de este caballo de Troya 8, de este Jordán, que nos habla del fundador, del fundador entre comillas, porque evidentemente Caballo de Troya lo niega que sea el fundador de la religión cristiana, pero sí del eje fundamental del cristianismo, que asociamos a otra tierra y a otros lugares, pero precisamente en un lugar árabe. Oye, completamente árabe como nos encontramos ahora. ¿Es conocido Juan José Benítez allá en Jordania? Las relaciones que le mantiene, y se ha podido comprobar en la presentación con muchas personas del mundo arqueológico, del mundo turístico, del mundo histórico en Jordania, es buena, desde luego. No está traducido al árabe los libros de Juan José Benítez, pero se ha reclamado hoy en esa presentación, precisamente porque ese mensaje es perfectamente válido, lo han reconocido y lo han explicado así los responsables de la presentación del libro, que para el mundo islámico Jesús de Nazaret no es un ajeno, para el mundo islámico hay un enorme respeto por la figura de Jesús de Nazaret, se le considera... Es un profeta válido. Es un profeta válido. Para los islámicos también. Sí, sí. Y ese es el mensaje que hoy se ha querido transmitir por todas las partes, así que me imagino, y es un deseo, que en un futuro no muy lejano la figura de Jesús de Nazaret, que cuenta Caballo de Troya, también estará en árabe y será un auténtico éxito, porque desde luego el respeto que hay hacia la figura de Jesús en toda esta región es mucho más extraordinaria de la que nos podemos imaginar. El acercamiento entre culturas, y lo digo desde aquí, el acercamiento entre culturas lo tiene mucho más presente y lo practica mucho más en este lugar del Jordán que al otro lugar del Jordán, hasta el Atlántico. Bueno, ¿y cómo has visto a Juanjo Benítez estos días? Está pletórico, supongo, ¿no? ¿Feliz? Sí, encantado de poder hacer una presentación aquí, en este lugar, compartiendo con todos los periodistas, viajando como uno más del grupo, contando anécdotas, experiencias de sus viajes, de sus trabajos, sus iniciativas, su no parar, porque continúa la saga de Caballo de Troya, pero él continúa en otras muchas investigaciones y en otros muchos trabajos y con nuevos proyectos de libros en el futuro. La verdad es que la sensación que nos transmite Juan José Benítez después de esos problemas de salud que sufrió hace algunos años, muy severos, pero la sensación que transmite es verdaderamente buena, de mucho optimismo, de mucha energía y de una enorme vitalidad. Ha cumplido 60 espléndidos años y yo creo que vamos a tener Juanjo Benítez para largo y con muchos títulos publicados. Lo vamos a disfrutar durante mucho tiempo todavía. Él habla de numerosos trabajos y libros en los que está trabajando ya en estos momentos. Este libro, Caballo de Troya 9, hace el libro número 51, creo recordar, de su carrera como autor. Y esa cifra se va a aumentar en al menos en 2 decenas en los próximos años. 2 decenas. Esa es la pretensión. Está seleccionando temas, ¿no? Y seleccionando temas, evidentemente, porque el cúmulo de obras es tan enorme, el cúmulo de trabajos que uno quiere desarrollar, de investigaciones que quiere documentar, es mucho mayor de la capacidad para poder escribir. Ni siquiera un autor tan prolífico y tan enormemente trabajador como es Juan José Benítez, pero lógicamente hay que ir seleccionando esos temas e intentar darle salida a los más importantes y trascendentes. Bueno, pues presentado está el libro Caballo de Troya 8, Jordán, en editorial Planeta, como siempre, leal con la editorial, toda su vida ha estado con Planeta. Bueno, Carlos, Jesús, ¿qué os parece si nos apuntamos para ir a tomar unas sales al mar muerto, ¿eh? Es lo que puedes tomar unas sales, porque otra cosa ya... No, ten en cuenta que el mar muerto está, se comparte entre Jordania y también Israel. Yo estaba en Israel, yo estaba bañándome en el mar muerto. ¿Y qué tal? Para mí eso es una de las experiencias rebotando, ¿no? Que he tenido en mi vida, porque además, no, los baños de sales no, pero sí que son los baños de barro. Los baños de barro, que son barros terapéuticos, y me badurné de barro casi hasta los ojos, como manda la tradición. Y después te metes ahí en el mar muerto. El mar muerto, esa sensación de que tú puedes leer un periódico, pero físicamente leer un periódico, claro, porque no te hundes, ¿no? Bueno, es grandioso, ¿no? Por eso es una pena, ¿no?, que ese turismo haya decrecido en Jordania, porque esa triada, ¿no?, de turística que tiene Jordania, que es Amán y Petra, y por supuesto el mar muerto, pues es una pena que se pueda desperdiciar, porque ya digo que es una sensación tremenda, pero además tremenda no solo por la sensación física de la ingravidez, ¿no?, el que no te puedas hundir, eso sí, hay que tener cuidado que no se te meta agua en los ojos ni por supuesto en la boca, porque el escozor es tremendo, pero sí es casi que es una sensación también espiritual, o sea, la posibilidad de que tú estés flotando, que te puedas incluso sentar, que te puedas tumbar, que no te hundas, es un poco lo más parecido a esas cámaras de aislamiento donde estás un poco flotando en el agua, ¿no?, un poco aislado, si no fuera por la cantidad de gente que hay alrededor, ya sabes, esos turistas chapoteando, que son muy molestos siempre, pero si no es por eso, para mí es una sensación casi espiritual el poder bañarte en el Mar Negro, previamente de darte ese baño de barro, ¿no?, que después es terapéutico y la piel lo agradece, o por lo menos dicen que lo agradece. Así que yo sí he tenido esa experiencia y desde luego la recomiendo, y algún día, si queréis, nos vamos los cuatro y nos damos un buen baño. Un buen baño, y hombre, ya lo del río Jordán nos ha dejado un poco descorazonados, ¿verdad? Sí, sí, sí, esa es la parte negativa y triste de todo esto. La zona del bautismo, Bruno, se encuentra mal, ¿no? Sí, la zona del bautismo es precisamente este fragmento del Jordán del que he hablado. Ahí, al respecto, bueno, a nivel turístico se promociona una de las zonas en el mismo río Jordán como el lugar de los bautismos, pero los judíos, y Jesús era un judío, como extraordinariamente puristas que eran, y lo presenta también Juan José Benítez y lo explica y lo desarrolla en su trabajo, no podían admitir un río lleno de impurezas, lleno de suciedad, que ya lo era hace 2000 años por otras razones que ahora seguramente, y muy probablemente en un pequeño afluente del río Jordán muy cerca de estas aguas es donde se produjo ese bautismo, apenas 30, 40 kilómetros al norte de la costa, más al norte, valga la redundancia, de ese mar muerto, en donde tengo que darle la razón completamente a Jesús Callejo. Hoy todos los que hemos participado en la presentación hemos podido comprobar esa sensación de bañarse en el río Jordán, de entrar en esas aguas. Uno cree que va a efectuar el milagro de caminar sobre las aguas, porque realmente uno no se hunde, no es capaz de saber la profundidad que tiene debajo ese 30% de sal. Las condiciones geográficas del lugar son... Del mar muerto, que has dicho, el río Jordán, ¿no? Te refieres al mar muerto que has entrado. Que es además el lugar más bajo de la tierra, está sí, 417 sí. metros por debajo del nivel del mar. Todas esas condiciones y ese 30% de sal en las aguas hacen que uno, cuando se introduce en ese mar, en el mar muerto, no se hunde, y es realmente complicado hacerlo, por mucho esfuerzo, por mucha voluntad, por mucha energía física que pongamos en eso. Lo mejor es dejarse llevar y, como decía Jesús, perfectamente posible leer un libro, sí, sí, leer el periódico, porque es como si uno casi se tumba sobre la hamaca y se queda sobre esas aguas. Además, hay otro atractivo, Bruno, no sé si tú lo habrás visto en la parte de Jordania, yo sí lo vi por lo menos en la parte de Israel, que es las formaciones caprichosas, ¿no?, que hace también la sal. Es decir, en las orillas, precisamente esa abundancia de sal, crea pequeñas formaciones caprichosas, incluso con ciertas formas, ¿no?, que cada uno después adivina según su imaginación, y que le da también una riqueza paisajística y de belleza añadida, ¿no?, al Mar Muerto. No sé si también en esa zona habréis visto esas formaciones caprichosas. No se veían tanto, pero no. Se percibe esas diferentes sales de sí. diferentes colores. Es un recuerdo muy habitual del Jordán, es traerse un bote con las sales y los diferentes colores de esas sales, porque lo hacen verdaderamente curioso al lugar. Es realmente difícil. ¿A quién no nos ha contado alguna vez la sensación de meterse en las aguas del Jordán? Evidentemente muchos nos lo han contado, pero es difícil describir esa sensación que da ya no solo las aguas, sino esas orillas realmente extraordinarias. Y además la sensación de estar a este lado que hemos estado del Mar Muerto, y al otro lado contemplar Cisjordania, contemplar cómo al fondo emergen las luces de Jerusalén, que todo es perfectamente visible desde este lugar, le da esa sensación casi mística al baño en el Jordán, que ha durado muy pocos minutos porque nuestra agenda está siendo realmente ajetreada, pero ciertamente es una experiencia inolvidable. Me estaba acordando yo ahora de nuestro querido Fernando Jiménez del Oso, su último viaje fue a Jordania. Unas fotografías inolvidables, sí, sí. Uno de sus su último viaje sí. De largo recorrido fue precisamente aquí. A Jordania ya vino malito de... Sí, fue precisamente en Jordania en donde comenzaron los extraños achaques y luego se confirmaron como una fatal enfermedad, pero seguro que este país es un país de huellas históricas, ¿no? Y una de esas huellas históricas, sin lugar a dudas, la dejó Fernando con sus visitas y con ese último viaje que efectuó a este país. Supongo que en su recuerdo, ahí en donde esté, es de esos sitios que no se le va a olvidar nunca que estuvo. Y qué grandes colaboraciones hicieron, ¿verdad? Benítez y Jiménez del Oso. Muchísimas. Sí. Desde los años 70... les unía una fascinación por el mundo de la divulgación de estas temáticas, de las temáticas de misterio. En los años 70, Fernando Jiménez del Oso triunfaba en la televisión y ya desde los años 70, Juan José Benítez triunfaba en otra forma de divulgación que era en la prensa escrita o en sus libros y en sus trabajos. Se unieron en unos primeros proyectos en varias series asociadas a los programas de televisión que efectuaba Fernando Jiménez del Oso, como puede ser Más Allá o La Puerta del Misterio, en donde toda esa información OVNI tenía el sello de Juan José Benítez, y posteriormente, a finales de los años 80, llevaron a cabo una serie histórica, 13 capítulos, tan solo, porque se hicieron realmente cortos, de En busca del misterio, esa serie de las televisiones autonómicas de gran presupuesto, y en donde recorrieron el mundo presentando algunos misterios fascinantes. Una relación laboral y personal que les unió desde los años 70 hasta hoy mismo. Pues nada, nos das mucha envidia, Bruno, así que algún día haremos una tertulia 4C allí en Petra, e iremos todos vestidos de nabateos, eso sí, ¿verdad? Sí, sí, a ver si encontramos el Santo Grial, ¿no? Que no solo lo encuentre en Indiana Jones, también. Porque ambienta ahí, bueno, ambienta lo que es la entrada, luego es verdad, en Petra. Tráenos una camiseta en la que se refleje el lema, yo también soy nabateo. Lo haremos, estaremos en la tierra de los nabateos y todavía con mucha agenda por delante. ¿Qué os queda? ¿Qué os queda? Mañana con los beduinos, sí. Estaremos en el desierto de Wadi Rum, estaremos siguiendo las huellas de Laurens de Arabia y otros muchos lugares y claves arqueológicos que hay en esta zona. Os contaré ya la semana que viene cómo está Petra, cómo está también la situación de su conservación, que es una de las grandes preocupaciones de esta ciudad esculpida en la roca, y intentaremos avanzar lo último que se sabe sobre los enormes y fascinantes misterios de este lugar que están promocionando desde el propio gobierno de Jordania para que cuando se reactualice esa lista de las maravillas de la humanidad, pues que Petra esté entre ellas, y desde luego que tiene muchos visos de que eso se pueda cumplir. Muy bien, Bruno, pues nada, te dejamos descansar, que ahí tenéis una hora más y mañana la agenda es tremenda. Empiezas el día con la entrevista que le vas a hacer a JJ Benítez, de la que nos darás puntual información en la siguiente tertulia. Y nada, te deseamos un feliz regreso. Me saludas a todos y cada uno de los beduinos. Lo haré. Me saludas a Rania también, que está la cosa un poco tensa, ya sabes. Sí, sí, sí. Que las cosas van bien en el Palacio Real. Y hoy, en el hotel donde estamos... junto a Petra estamos precisamente en la avenida Rania. No sé si dentro de unos años desaparecerá ese nombre, ¿no? Ya será otra cosa, sí. Seguro que sí. Un abrazo tremendo y me saludas, por supuesto, al genial, al querido, al admirado JJ Benítez, ¿eh? Lo haré, y de parte de él saludos también para todos nuestros siguientes. Contaremos más cosas sobre él porque mañana tenemos la entrevista sobre el libro y sobre su trabajo con Juan José Benítez, y visitaremos Petra en apenas ya 3 horas y media, 4 horas, fascinante con el amanecer. Muy bien, un abrazo tremendo, Bruno, cuídate. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, qué bien presentar un libro, ¿verdad, Carlos Jesús? Sí, sitio, No, es que me voy a presentar el libro a Jordania y que me pongan aquí a los periodistas, que ya vamos todos, ¿no? Además, en Petra. Esto es presentar un libro y no otras cosas. Eso, bueno, ya está. Y Caballo Troya 8, Jordán, y en Planeta tenéis ese nuevo trabajo, esa nueva entrega, esa nueva ilusión de JJ Benítez con esta saga. 9 millones de libros vendidos. Qué barbaridad. Es que en Brasil 100 ediciones. No, desde luego, no todo el mundo puede decir eso. Eso, chapó, ¿no? Sí, chapó, porque... Y además, fíjate, es el que volvió a poner de moda la figura de Jesús. O sea, no digo que la pusiera de moda, porque de verdad que siempre Jesús ha estado ahí. Pero Benítez tiene, de los muchos méritos que tiene, uno es ese, ¿no? El que Jesús volviera a interesar a la gente. Cuando digo a la gente, no me refiero a la gente vinculada a la religión, sino, bueno, el pueblo llano, los que van. De alguna forma, pues les parecía indiferente un poco esta figura, y que les volviera a interesar, que les volviera a traer esta figura, y además que estuviera a mitad de camino entre esa parte histórica y esa parte esotérica que él va trazando, ¿no? Además, casi minuto por minuto, hora por hora, pues eso me parece que es un mérito tremendo, porque eso es lo que hay que valorar siempre de estas grandes obras. Es decir, el que sirvan de motivación, de acicate, para que otros vuelvan a seguir un poco en esa senda, es decir, que se interesen por la figura de Jesús, o que sea después para decir, nada, que todo es mentira, o que se pueda criticar de todos los puntos de vista, pero el mero hecho de que a alguien le puede interesar esa figura de Jesús, gracias al primer Caballo de Troya, al segundo, al tercero, o incluso a este octavo, eso ya me parece genial, porque no todos los autores que tocan un tema generan tanta ilusión, tanta expectativa y sobre todo tanto contagio como han generado los libros de Caballo de Troya. Hace 22 años salió el primero, el primer Caballo de Troya, y nada, desde entonces esos 8 títulos, pero yo me acuerdo en el año ya 91 cuando empezábamos Turno de Noche, que una de las primeras preguntas que nos llegaron de los oyentes es, ¿es una novela? Sí, no, pero esa pregunta yo creo que va a ser eterna. Llevamos así 15 años, ¿eh? Más una vez volverá otra vez a ocurrir, y siempre también la vinculación con el libro Durante, es decir, que incluso fíjate que esa leyenda negra que incluso tiene también el Caballo de Troya, sobre todo los dos primeros Caballos de Troya, también ha favorecido a la venta, es decir, porque algo que en principio pudo haber sido negativo, yo sé que incluso hubo ciertas compulsiones dentro del seno de Planeta, ¿no? Por estas estos rumores, estas historias que surgieron, pero eso al final es verdad, o te destruye y se hubiera acabado a mejor Caballo de Troya en 2 o 3 partes nada más, o lo engrandece y lo fortalece, como es en este caso. O sea, que incluso esa leyenda negra para este libro en concreto, al final le ha favorecido, y seguirán siendo preguntas eternas. Es decir, ¿es una novela? ¿Realmente tiene fuentes bien informadas? ¿Realmente ha habido una inspiración de este libro revelado, del libro Durantia, sobre todo los primeros libros? Bueno, todo eso que se volverá a repetir en estas consultas, ¿no?, en la zona cero y por supuesto, pues a lo largo y ancho, ¿no?, de todas las tertulias que podamos ir haciendo, yo creo que eso es positivo, porque de alguna forma es volver a reanimar una vieja polémica, un viejo libro, y no un viejo libro, sino una saga que ya se está convirtiendo posiblemente en las sagas más longevas, porque yo conozco sagas de 3, de 4, de 5 libros, pero sagas de 9 libros, yo tendría que hacer memoria para saber si hay alguna de estas características. Pues nada, si tiene la Guerra de la Galaxia su visión literaria, pues eso, 9. Por ejemplo. 9. Por ejemplo. Bueno, pues la Biblia también tiene alguna edición que otra. Y ahora esta tan curiosa que nos llega desde Alemania, claro. No podía ser, no podía ser de otro país. De otro país. Las imprentas alemanas, mira que han funcionado siempre bien, ¿eh? Hombre, hay un tal Gutenberg. Claro, claro. Bueno, pues ahora tenemos la Biblia políticamente correcta, ¿no? Sí, se han empeñado. Fíjate que hace tiempo compré un libro que eran los cuentos de hada políticamente correctos, donde, en fin, era una cosa monstruosa empezar ahí. Sí, para, precisamente cuando se hace políticamente correcto es para que no dañe a nadie, ¿no? Por cuestión de sexo, ni de religión, ni de condición social, ni de nada. Entonces, claro, lo quieren hacer tan edulcorado, que al final resulta que es un pestiño, ¿no? En este caso, en esta Biblia, ¿no?, esta versión políticamente correcta que se ha hecho de la Biblia, pues efectivamente, desde mi punto de vista, otro pestiño que no agrada a nadie, pero que sin embargo sí vende libros, que en el fondo es lo que se está pretendiendo, ¿no? Estamos hablando de que en lugar de decir o de traducir, cuando Jesús habla del Padre, que continuamente está haciendo referencia al Padre, estamos hablando en el Nuevo Testamento, pues ya no se dice Padre en esta Biblia, sino que se dice nuestra Madre y Padre que está en los cielos. Por ejemplo, la retailasa continuamente, ¿no?, que es la nueva versión esta políticamente correcta que acaba de aparecer ahora mismo en Alemania, y que está otorgando, por lo menos intenta otorgar, a la mujer pues un lugar, ¿no?, un lugar que se merece en el texto sagrado, según dicen, y que parece que no está reconocido como se debería reconocer, por lo menos por ciertos grupos. Entonces, ¿qué hace esta Biblia en un lenguaje más justo? Como así realmente sería la traducción del alemán, ¿no? La Biblia en un lenguaje más justo. Bueno, pues es la última Biblia polémica en este sentido. Luego cuento una que también salió el año pasado, que es la revisión de estos textos sagrados. Bueno, que lo que intenta valorizar es a la mujer, como ya digo, también a la cultura judía y mejorar las relaciones entre las fuerzas sociales. Es decir, intentar quedar bien con todo el mundo, que al final casi siempre quedas mal con todos. En esta versión, elaborada a partir del hebreo y del griego, la han elaborado 52 especialistas, 10 de ellos hombres, lo cual no deja de ser curioso, por eso, porque intentan dar ese toque feminista también a la Biblia, y en su mayoría protestantes. Bueno, pues, por citar algunos ejemplos, cuando Jesús se dirige a sus hermanos, ya queda traducido literalmente como Jesús se dirige a sus hermanos y hermanas, y cuando interpela a los fariseos son los fariseos y las fariseas. Un poco como estos Ibarreche, vamos, discursos que dan últimamente el Partido Socialista, pues igual, o Ibarreche, son típicos, ¿no? Son Ibarreche. Pues ahora es Madre y Padre Nuestro que estáis en los cielos. Exactamente, el Madre y Padre Nuestro que estás en los cielos, hermanos y hermanas, fariseos y fariseas. Compañeras, ahora ya no es el hijo, compañeras y compañeros, compañeros y compañeras, ahora ya no es el hijo, sino es el niño de Dios. Ah, ya no es el hijo de Dios. Ahora es el niño de Dios, pues claro, vamos a especificar que era macho, que era hombre, ¿no? Ya no, es el niño de Dios. Sí. El nombre del Señor, que siempre ha sido muy viril, ha sido siempre muy criticado, en fin, por algunos grupos, pues ahora es sustituido por Dios o por el Eterno, o incluso por la Eterna en algunos casos, también para que no se moleste nadie, ¿no? Sin embargo, esta traducción menciona a el diablo, pero no hace referencia a una diabla. Uh-huh. Ojo. O sea, solo es el diablo. Claro, solo es el diablo, porque si pones diabla, a ver si alguien se enfada. Entonces mejor el diablo, porque en todo caso, si hay alguna connotación peyorativa, que sea masculina. Sí, sí, pero, sí, sí. Bueno, pero o sea, porque, claro, es que el diablo y la diablesa que claro, no, no, no, a ella no. A ella no, es solo el diablo. A ella no, pues sí, además esto lo señaló, en fin, con una cierta ironía, incluso una cierta perfidia, el teólogo Hans Schröder. En un semanario, el Der Spiegel, ¿no? El semanario más conocido de Alemania, lo dijo así un poco, lo dejó caer como diciendo, bueno, se intenta no molestar a ninguno de los esos, pero por otra parte sí que hay una interpretación sexista, incluso se valora desde este punto de vista, ¿no? Bueno, una de las cosas que se comenta es eso, que una de las grandes ideas, por ejemplo, de esta Biblia es la justicia, ¿no? Hacen mucho hincapié en la justicia, y dice Hank Queller, que es el que, bueno, pues coordina este proyecto, porque no es de un autor, sino que son de varios autores, como ya digo, estos 52 especialistas, pues lo que ha dicho es que han intentado hacer una traducción que hace justicia a las mujeres, a los judíos y a los desfavorecidos. Bueno. Y el costo de esta edición, ¿no? Para que nadie quede mal, el costo al final ha ascendido a 400.000 euros, que ha sido financiado, según dicen, por donaciones, exclusivamente por donaciones. Los primeros 20.000 ejemplares, para que os deis cuenta, ya se han vendido. Estamos hablando de 20.000 ejemplares de una obra que tiene 2.400 páginas, ¿eh? Bueno, una buena Biblia. Que se presentó oficialmente en octubre en la Feria del Libro de Frankfurt, y ahora es cuando se ha empezado a vender. Bueno, pues esos 20.000 ejemplares se han agotado en 2 semanas, ¿eh? Y se ha hecho un nuevo tiraje de esa misma amplitud, de esos 20.000 ejemplares, y ya ha dicho la editorial que prácticamente se han agotado. O sea que, bueno, te quiero decir que yo no sé si contentará o no contentará o dejará calientes y fríos a mucha gente, pero en definitiva sí que es un éxito editorial. Bueno, bueno, pues está muy bien, nos alegramos. Y mira, ya 40.000 ejemplares vendidos, la Biblia políticamente correcta, hecha en justicia. Para... Sí, la Biblia en un lenguaje más justo. En un lenguaje más justo. Nada, la traducción es muy mala la que han hecho hasta el momento, me imagino que harán otra. Si quieres te comento un poco para que veas que está en relación con... Nada, lo cuento en un minuto, pero me hace gracia porque sigue un poco la estela de una Biblia que se publicó el año pasado, en diciembre del 2005, que se llama La Biblia del Pueblo. La Biblia del Pueblo, esta sí que tiene un autor, que es Martin Dreyer, y... bueno, este hombre revolucionó un poco a todo el mundo porque lo que intentó es hacer una Biblia un poco a pie de calle, ¿no? Para que la entendieran los jovencillos, los que no tenían ni idea de religión ni de teología. ¿El resultado? Pues, por ejemplo, que en lugar de resucitar, ahí se decía que regresaba. Que en lugar de decir que se multiplicaban los panes, se multiplicaban las hamburguesas. En la parábola del hijo pródigo, el héroe de la historia, dilapida la herencia en discotecas y luego se encuentra limpiando baños en el McDonald's. O sea, esa traducción literal, esto que estoy contando, suena chiste, pero así salió esa Biblia el año pasado titulada La Biblia del Pueblo. Bueno, pues se agotó la edición. Esto solo ocurre en Alemania. Pues aquí, acordándome de mis compañeros Goma Espuma, esto sería la Biblia Patos. Bueno, en lugar de flamenco sí, Patos, la Biblia Patos. Goma Espuma coge esta Biblia, tienen para varios programas, para varios es que programas, no tiene desperdicio. La Biblia Patos. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego sí, vamos a averiguar cuál es esa residencia, esa mansión tan embrujada que acaba con la vida de aquellos que la poseen. Carlos Canales tiene las claves. ¿Usted quiere ser un buen abducido? No se preocupe, Jesús Callejo le da las indicaciones oportunas. Ya ves que no falta variedad en nuestra querida Rosa de los Vientos aquí en nuestra tertulia de las 4C. Y por supuesto vuestras consultas en rosa.vientos@ondacero.es. Un descansito para escuchar a los servicios informativos de Onda Cero que nos ponen al tanto de la actualidad y luego regresamos. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Seguimos en tertulia, que hoy parece casi monográfico, ¿verdad? Por claro, Bruno lo tenemos ahí desplazado, reportero de lujo desde Jordania, presentando el libro de Juan José Benítez. Pero aquí tenemos un montón de asuntos que seguro que os van a llamar la atención. Por ejemplo, Carlos, vamos a visitar Venecia, que tampoco es mal sitio, ¿eh? Buen sitio, para pasar un fin de semana. Y mucho más el sitio del que vamos a hablar, que es una verdadera preciosidad. Sí, ¿Dónde está esta mansión? Se llama Cadario y está en el Gran Canal de Venecia, ni más ni menos. Cadario. Sí, Cadario, en relación a su primer propietario y constructor. La verdad es que está en el propio Gran Canal, con lo cual quiere decir que está, pues es como la calle Serrano Náutica, sí, sí, de Venecia. Zona noble. Y es uno de los lugares más espectaculares y bonitos del mundo en general. Bueno, pues Cadario se encuentra, es un preciosísimo palacete veneciano que se encuentra encima en la mejor zona y además data de la mejor época de la República de Venecia, que es finales del siglo XV. La verdad es que, bueno, la noticia de que esto haya vuelto a la prensa, yo fíjate, es curioso, es una noticia que nunca había traído aquí porque no había actualidad. La primera vez que yo vi esto, y parece de broma, fue en un periódico de Sao Paulo, un periódico brasileño. Pero esas cosas que encuentras noticias hace ya años, donde hablaba de una casa embrujada en Venecia, bueno, y me llamó mucha atención, y el artículo todavía lo conservo. Y bueno, pues me quedé con el artículo brasileño porque la verdad es que, digo, esto va a ser curioso, puede que merezca la pena para el futuro. Y ese futuro, pues ha llegado hoy. Hoy la prensa española se hacía eco de que Cadario tiene un nuevo dueño. Cadario tiene más de 500 años. Sí, efectivamente. Y bueno, está preciosa, es una casa preciosísima. Y una sucesión de hechos lúgubres. Sí, es muy conocida. En Venecia la llaman la casa que mata y es un lugar mágico, misterioso y sombrío, a pesar de que como está en una zona muy bonita y es un sitio muy chulo y está muy cuidado porque se ha conservado muy bien, pues la verdad no deja de ser un sitio muy famoso. La verdad es que Cadario tiene nuevo propietario. El nuevo propietario, voy a intentar averiguar quién es un multimillonario norteamericano, de momento es lo único que se sabe. Jesús Callejo estuvo pujando, pero no pudo ser, ¿no? Es un poco complicado, y eso que todo el mundo pensaba que iba a ser muy barata, porque desde 1993, en que murió su anterior propietario, que era Raúl Giardini, que se pegó un tiro cuando estaba implicado en el asunto Manos Limpias italiano, pues no había tenido ningún propietario y había estado deshabitado. Digamos que hay muchas casas en el mundo, en el planeta, que tienen leyendas en torno a la mala suerte, por ejemplo, el edificio de Dakota, en Nueva York, bueno, hay muchos sitios, pero es que este se las trae. Cadario fue construida por un senador de la República Serenísima de Venecia, que se llamaba Giovanni Dario, y, bueno, la verdad es que la maldición nace de él porque su hija Marieta, que se había casado con otro noble veneciano que se llamaba Vincenzo Barbaro, bueno, pues residían en el palacio y falleció de la angustia que le causó, bueno, la ruina económica provocada por una serie de naufragios de sus barcos y, bueno, tuvo una ruina comercial que le hizo morir poco más o menos que de angustia y de pena. El caso es que, por lo tanto, al ser la hija la heredera, pasó a la familia Barbaro, que era otra poderosa familia de Venecia, pero la verdad es que, de alguna manera, no tuvieron suerte porque el primo genético de la familia muere asesinado en Candia, en Grecia, y por lo tanto no puede continuar con la tradición en esa familia dentro de su patrimonio y por lo tanto la tuvieron que vender. Pero es que a partir de ahí, de momento, parece que dos familias relacionadas directamente con la casa, con el constructor y los que la habían continuado, habían tenido mala suerte. Pero la cosa fue más grave porque los compradores, que de hecho era un comerciante de diamantes armenio que se llama Arbit Abdol, pues falleció también en la miseria más total después de tener una ruina económica similar a la que se había producido por el desastre que tuvo la familia Dario al poco de construir la casa. Eso es tremendo, ¿eh? El caso es que a partir de entonces empezó a correr el rumor de que lo que ocurría allí no era muy normal. Pero claro, cuando realmente se pone de moda la fama siniestra de la casa es a partir del siglo XIX, cuando ya los medios de comunicación están más extendidos y cuando, bueno, pues este tipo de cosas se conocen en todo el mundo y no en un entorno meramente local. El hecho es que a finales del XIX, un norteamericano muy amante de Europa y que le encantaba Venecia, que se llamaba Raydon Brown, compró la casa, pero se suicidó. Se suicidó junto con su compañero porque había, bueno, corrido el rumor de que eran homosexuales. Y bueno, para la sociedad de la época era una especie de pecado terrible. Bueno, pues se cogió también y se suicidó junto con el chico que vivía con él. Lo que ocurre, y aquí entra la segunda rama, que es la de los matrimonios o parejas, bueno, matrimonios no había, las parejas homosexuales que se han ido visto afectadas también por esta casa. Porque el caso de Raydon Brown no fue el primero. Hubo más. De hecho, Charlie Briggs, que era el que había estado con él, murió también en México. Y la maldición fue continuando lentamente a lo largo de todos los propietarios. Así, por ejemplo, voy a hacer un pequeño resumen. En 1970, el propietario del inmueble, que era un conde italiano, Giorgio Della Lance, fue asesinado por su amante, Raúl, que era un chico serbio, era también un marinero serbio, que era también su amante homosexual, que le abrió la cabeza con una estatua de bronce que se encontró directamente allí. La verdad es que, tras cometer el crimen, el asesino, el marino serbio, huyó a Londres, donde allí le asesinaron, también, a su vez. Bueno, a pesar de que ya la mala fama era evidente, Christopher Lambert, no confundir con el actor, sino que el que era entonces manager del famoso grupo de rock Los Who, dijo que bueno, que eso no tenía ninguna importancia y que él compraba la casa, que era una maravilla. Y la compró, pero no pudo disfrutarla porque se cayó por las escaleras de su casa y se mató. Entonces, a continuación, la casa perteneció a Fabrizio Ferrari, uno de los grandes empresarios italianos, que murió endeudado hasta las cejas en un accidente de coche. Fíjate que las deudas es otro de los factores que están siempre unidos. A él le continuó Mario del Mónaco, falleció en un accidente de tráfico también cuando se dirigía a Venecia para cerrar la compra. O sea, no necesariamente y mueren en la casa, pero sí en todos los propietarios mueren de todos, prácticamente todos mueren de cosas realmente siniestras. Y el último que fue el último comprador fue Raúl Giardini, que se suicidó en 1993 cuando los jueces italianos le implicaron en el asunto a manos. ¿Cómo me alegro, Jesús, que finalmente no la comprases, ¿eh? No, como me alegro de que ni siquiera me enteré de que estaba en puja y por lo tanto no bueno, ni la venta. Lo que me ha parecido sorprendente es que ha sido carísimo, por lo visto, la compra. Sí, ¿Cuánto vale la casa esta, Jesús? No sé, pero tiene que tener, bueno, tiene que valer miles de millones. O sea, la grandecita, porque, ¿no? Sí, son cinco plantas, bueno, cuatro plantas realmente, cuatro plantas desde el portal, pero el portal da directamente al canal de Venecia, al gran canal. Entonces son cuatro plantas por encima y es una verdadera maravilla. Cuatro plantas, pero qué resultado tan trágico. Sí, además trágico, con, ¿eh? Pero con todos mueren en accidentes. Con 10 ventanas así al canal. Luego, sí. Bueno, hay entre las 10 ventanas, las ventanas están hechas, son grupos de cuatro, y luego tienen una especie de zona muy bonita, una parte con una especie de rosetas para que entre luz, me imagino, en los patios, en las escaleras, y luego tiene otras cristaleras que dan al otro canal, a un pequeño callejoncillo de agua, sí, que está junto al gran canal. El sitio es una verdadera maravilla. Hombre, seguro que aparece en algún cuadro del canaleto, ¿no? Es posible por la época, casi seguro que sí, porque al ser de 1487 tiene que aparecer. Desde luego, probablemente, como ocurre en casi todos los palacios venecianos, sabéis que luego dentro de las guías de valor del propio lugar hay un montón de información sobre los cuadros en los cuales la casa está representada. Es decir, que hay verdaderos historiales de cuadros, sí, de casas que aparecen en 10, 12, 13, 15, 20 cuadros a lo largo de los siglos, y eso les da un enorme valor, porque luego existe una especie, pues como de valor testimonial de la evolución que ha sufrido incluso el edificio a lo largo del tiempo. Por ejemplo, es curioso porque es llamativo la forma de las chimeneas tan especial que tienen las casas en esa zona del Gran Canal. Y entonces, bueno, pues la verdad es que cada arillo es una de ellas. Bueno. Y la verdad es que es una, porque además tiene un frontal así en color rosa, es muy bonita. Me llama la atención de que de toda esta lista siniestra que ha mencionado Carlos, hay un personaje muy conocido, muy famoso, en fin, que se ha dicho muy de pasada, que es el tenor, Mario del Mónaco. Es decir, que yo sabía, ¿cierto?, que él había muerto, bueno, pero no conocía que se mató también, cuando iba a cerrar el contrato. Esta casa estaba un poco implicada, por eso me queda un poco de piedra cuando lo estaba escuchando, porque sí, Mario, sí, del Mónaco, en fin, que ha sido uno de los grandes voces, ¿no?, de la ópera italiana, pues que muriera precisamente cuando iba a cerrar el trato ya de la compraventa de esta casa, que él sabía, por lo que se ve, ¿no?, que ya estaba maldita. Sí, lo sabía perfectamente. Que tenía acarreada estas muertes. Porque Fabrizio Ferrari, que había sido el dueño anterior, bueno, era una persona muy, muy conocida. ¿Pero el Ferrari es de la familia Ferrari de toda la vida? No sé si directa, no, desde luego, pero indirectamente es muy probable que tuviera alguna relación. No, familia directa no era de Ferrari. Bueno, de la Fiat. Pero bueno, pero qué barbaridad, qué lista, ¿verdad? Por eso digo, y era ya Mario del Mónaco, digo, me he quedado tremendo, ¿no? Porque sí, hombre, que la casa no tendrá la culpa, pero que no, hombre, lo que pasa es que es evidente que no, pero vamos, la verdad es que si fuéramos puristas en esto, cualquier casa, sea en Venecia, le ocurre prácticamente, sea en la Castilla medieval, empezamos a contar muchísimas muertes, muchas evidentemente pues de forma natural, pero a otras no tanto, es decir, siempre hay accidentes, hay suicidios y tal, entonces podríamos sacar una lista, no sé si a mejor tan larga como esta, pero sí, yo te puedo asegurar que si cogemos una casa ahora del siglo XIV, siglo XV y vamos tirando un poco de genealogía, pues pueden aparecer media docena de muertes, pues bueno, más o menos sospechosas, con algún tipo de, o más, de asesinato, Jesús, o de más, suicidio, o más. O más. Y entonces, o más. Si eso le ponemos la categoría ya, o bueno, pues un poco el titular periodístico de Casa Maldita, Casa Encantada, a partir de ahí empiezan a correr muchísimas cosas y ya se va a mirar con lupa cualquier incidente, cualquier muerte, cualquier acontecimiento ocupado. Pero es que es normal, fíjate, además hay un... Yo no sé, estoy intentando acordarme el título de un libro, pero me llamó muchísima atención. Yo no sé si tenemos el dato disponible, Carlos, pero todos y cada uno de los dueños que ha tenido esta casa... No, todos no, pero un número extremadamente alto. Anormalmente alto, no, todos no. O por lo menos la información que yo he estado sacando, no, todos no. Hay huecos notables. Que cada vez que decía uno, la voy a comprar, se caía por las escaleras. Lo que pasa es que hay dos elementos que sí que son llamativos. Mataba a su amante. Sí, hay dos elementos que sí que son llamativos. La cantidad de personas muertas por sus amantes, ya sean homosexuales o no, sí. Y la cantidad de dueños que se suicidan por ruina económica. Por ruina, sí. Hay un número altísimo. Lo cual realmente tampoco es tan extraño dentro de una ciudad comercial o en un entorno muy comercial. Sí. Por cierto, que sobre lo que decía Jesús, bueno, que es que no estaba intentando acordarme ahora del título del libro, es verdad lo que dice absolutamente. Hay un estudio muy curioso sobre las familias más que poderosas, o sea, las familias de cierta rigambre, lo que llamaríamos aristocracia menor, ¿no?, de la alta aristocracia en la Europa occidental de los siglos XVI y XVII. Y hay familias en las cuales murieron de muerte trágica, ya fuera accidente, duelo, muerte en combate, enfermedad, algún desastre, accidentes normales de caza o resbalándose en la calle, pues generaciones enteras, es decir, padre, hijo, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, todos de muerte trágica. Y es algo relativamente normal y lógico en la Europa de la época. Sí, tú fíjate, en la propia Francia del siglo XIV-XV, amén de la peste, ¿no?, que se lo llevaba, quedaba a gusto, pero la mortandad que hay entre la aristocracia, sí, de Francia en el siglo XV es brutal, la guerra de los 100 años. Pero si incluso en términos más modernos, mira, por ejemplo, el general Paul von Lettow, el que mandaba las tropas alemanas imperiales en la África Oriental, uno de los mejores generales del siglo XX, en la guerra mundial pierde a todos sus hijos, todos. Ninguno. Sí. Una familia que prácticamente se extinguió, es decir, que va a aparecer una rama secundaria, porque es una familia prusiana de la nobleza, de origen y regambre larguísima, todos muertos. Es decir, a lo largo de las dos guerras mundiales del siglo XX, es decir, la verdad es que es normal. Fíjate, países como Polonia, que pierden a 6 millones de personas en los años 40. Sí. Bueno, pues en este siglo XV... ¿Qué puede ocurrir? Vamos, es posible. Era un uso muy extendido, pues, tener una cohorte de bastardos, de hijos naturales, porque nunca se sabía cuándo había que echar mano de... Claro, que por cierto, hay una cosa también importante sobre lo que ha dicho Jesús, y es que este tipo de grandes mansiones muy bonitas y muy conservadas y muy conocidas, es que se conocen todos los propietarios desde tiempo inmemorial. Incluso es fácil saber quiénes son, con lo cual también es más fácil construir estas historias que sobre otro tipo de... Hay un libro, por ejemplo, precioso de Paloma Gómez Borrero, que se llama Los fantasmas de Roma. Ah, claro. Hace un libro muy curioso, además muy distinto un poco a lo que haya escrito. Y me encanta porque lo que hace es recoger todas las leyendas solo de Roma, utiliza también un poco todas las casas y mansiones nobiliarias de Venecia, pues haría algo parecido, pero solo de Roma, ¿no? Entonces, la cantidad de casas que hay, algunas que proceden pues de la antigua Roma, ¿no?, del imperio, casas muy actuales, y todas ellas pues con ese denominador común, ¿no?, de algún fantasma, de algún espectro que se deja ver, algunas cosas que aparecen o desaparecen, alguien que se suicida, en fin, alguna ruina económica. Bueno, pues todo eso, si siguiéramos un poco la misma trayectoria, se podría hacer todas las grandes ciudades, sobre todo las grandes ciudades donde todavía se conservan este tipo de mansiones, en fin, que tiene toda una tradición, que como dice Carlos, pues todavía se conserva la lista de los distintos propietarios, y podríamos aumentar la lista ad infinitum. De hecho, hace poco ha salido un libro que, por cierto, no lo he comprado, pero que se llama así, la guía de las casas embrujadas del mundo. O sea, yo menciono un montón de ellos, sí, lo voy a comprar porque es el clásico libro que yo lo compro, se titula así, y estoy seguro que va a hacer un análisis, me imagino, que no solo de las casas en Europa, en Escocia, que son las más habituales, sino también en otros lugares menos conocido, porque si tiráramos del hilo podríamos engrandecer la lista de casas encantadas hasta el infinito, pero por ese denominador común, es decir, buscar datos donde aparezcan muertes o hechos luctuosos. Sí. ¿No? Bueno, pues nuestro saludo para la genial Paloma Gómez Borrero, ¿verdad?, después de tantos años en el Vaticano, pero qué curioso, es verdad, además hemos tenido el gusto de conocerla, ¿verdad?, en algún acontecimiento, y ella pues es fervorosa creyente, claro, había estado con los papas, pero también le tiran las cuestiones paranormales. ¿Eh? Sí. Le gusta, y de hecho, más de una vez, tanto en Petit Comité como incluso alguna vez en televisión, también se lo he escuchado, pues no tiene ningún inconveniente en contar este tipo de historias, incluso cosas raras que le han pasado a ella misma. Sí. O sea, que no solo de gente que pertenece está la historia, sino que también ella cuenta y cree que existen cosas extrañas que no se pueden explicar, y evidentemente dentro de su concepción cristiana, católica, lo podrá también explicar en su foro interno, pero reconoce que hay cosas extrañísimas que forman parte del mundo de la parapsicología. Bien, pues allá en el gran canal veneciano se encuentra esta mansión que tiene ya más de 500 años y muchos de sus propietarios pues han fallecido en extrañas circunstancias. Bueno, o no tan extrañas, suicidados, accidente de automóvil, una mansión, dicen ya maldita, la casa más embrujada del mundo, allá está en Venecia. Bueno, qué cosa, no la compren por si acaso, ¿eh? No la compren porque no queremos tener más pérdidas. Bueno, ahora tiene que quedar vacante porque acaban de comprarla. Sí, así que ahora cuando fallezca el nuevo... Muy pendientes del nuevo, al que no lo auguramos. Mucho futuro. No se habla de otra cosa, sino de quién va a ser el siguiente muerto en cada río y quién va a ser el siguiente de la maldición de Otzi. Van cayendo los científicos uno por uno. Es verdad, que van siete ya, ¿no? Ya van siete con Otzi. No se habla de otra cosa. Es verdad. El célebre... ¿Le importaría a usted? Fíjese, le hemos ascendido, dice en el laboratorio de Viena. Le va a tocar a usted investigar, sí, seguro. Sí. Un hombre de las nieves que ya se ha confirmado que era un ejemplar de una extraordinaria fuerza, porque al parecer fue herido en una refriega y pudo aguantar pues más de casi 48 horas en las alturas tirolesas. Y bueno, pues eso nos da una idea de la fortaleza física que tenían estos hombres, ¿no? Y además de la fortaleza física, parece que todo indica que ese hombre de las nieves, ese Otzi, como se le llama cariñosamente, fue un chamán. Sí, y un chamán, se revela por los tatuajes. Los tatuajes. O sea, que estamos hablando y por los tatuajes, además por ese tipo de hierbas que aparecían ahí en su zurrón. Sí. Es decir, alguien, un hombre de conocimiento que posiblemente tuvo algún altercado, algún problema. En fin. Recibió un flechazo, al parecer. Un flechazo directamente. Y logró sobrevivir bastante más tiempo de lo que sería normal en esas altitudes, pero que posiblemente también ha ayudado o auspiciado un poco por esas hierbas medicinales. A mí lo que más me interesa de Otzi, de verdad, personalmente es lo poco que conocemos de la tecnología del pasado, porque la ropa que llevaba era una maravilla, de ingenio y buenas ideas. De hecho, él muere a varios miles de metros de altura. Pero que no sabemos nada realmente, en serio, de cómo vestía la gente de la antigüedad. Tenemos solo ideas muy fragmentarias, que en el fondo tenían una tecnología rudimentaria, pero muy eficaz, la verdad. Sí. Pues es muy interesante la vida de Otzi. Pues se ha hecho una reconstrucción ahora últimamente sobre cómo fueron esos últimos días de este hombre de las nieves en el Tirol. Y la verdad es que incluso llega. Hay momentos emocionantes, emocionantes, porque es verdad que este hombre pudo ser un chamán, pudo tener ese contacto con los espíritus de la naturaleza, y cómo le persiguieron algunos rivales lanzándole flechas, hiriéndole en tres ocasiones al parecer, y soportó todo eso durante varios días, y finalmente, pues claro, ya murió por agotamiento, pero a varios metros, a varios miles de metros de altitud. Otzi, bueno, qué cantidad de cosas aparecen en la tertulia, pero tú en realidad, Jesús, lo que debes instruirnos a Carlos y a mí, porque nosotros queremos ser abducidos. Sí. ¿Por quién? Nos encantaría que ser abducidos por la Sarapova, por ejemplo, ¿no? Bueno, creo que es lo que está pensando la mujer. Mira que yo digo que también dimentía bastante buen ver. Bueno, la verdad que hay una ni otra ha ganado. Hay un buen grupo, Es lo más parecido, a un extraterrestre. Que ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado Rusia de repente de la mujer de Brezhnev y todo esto? Sí, a esto que es por... ¿Qué cambio más radical? Eres cruel, Carlos. No, soy objetivo. Comparar a Sarapova con Brezhnev. No, pues por eso digo, ¿cómo ha cambiado la imagen de Rusia? Sí, bueno, pues... De esas atletas que tenía Rusia en los años 70, ¿os acordáis? Sí, bueno, claro. Pobrecitas, ¿eh? Y qué mal han acabado muchas o checas veces, como Carmila Kratosvilova. O alemanas del este. Que bueno, hay casos tristísimos. Que las tenían drogadas. Sí, hay casos tristísimos. Pero bueno, vamos a ver. Si algún día se nos aparece la Sarapova de turno y dice, hola, buenas, que soy extraterrestre y vengo a por vosotros, ¿qué debemos hacer, Carlos y yo, Jesús? Pues relajaros. Y disfrutar, que es lo que se hace en estos casos. Sí. Pues mira, también hay una mujer por medio en esto, porque es Tatiana Markova. ¿Ves? Ah, mira, ya rusa. Tatiana Markova es la que ha creado esta iniciativa, bueno, en definitiva, pues un curso, en fin, no dentro de la universidad, a pesar de que la universidad también está ya muy cada vez más involucrada en estas cosas, pero no hay licenciatura. La licenciatura que quiere dar esta mujer, Tatiana Markova, es por esta especie de materias que quiere impartir, que más o menos traducido sería un colegio de ufología y parapsicología, y más orientado un poco a la ufología, pero no tanto para pues indicar lo que es un ovni o las cosas que se pueden aparecer en los cielos, que nadie pagaría un rublo por esto, pero sí para qué ocurriría en momentos críticos si alguien tiene la suerte o la desgracia de ser abducido. Entonces, una de las materias, por ejemplo, que se imparte en este curso que dirige ella, Tatiana Markova, es cómo comportarse ante un visitante de otro planeta o de otra dimensión. Ahí es generosa y, en fin, abre un poco la puerta, nunca mejor dicho, a otro tipo de realidades. Ante todo educación, dirá. Ante todo educación. Puede ser extraterrestre o puede ser adimensional. O sea que se le abre la puerta y te dice un poco cómo relajarse, cómo comportarse ante esa situación totalmente hipotética y extrema, ¿no? Pero sobre todo cómo se debe actuar ante el primer contacto con extraterrestres o con seres de estas dimensiones. Bueno, por supuesto, ni que decir tiene que esta licenciatura que ella quiere otorgar un poco después de esa especie de graduado o posgraduado, ¿no? A saber, no es el primer intento que se hace de estas características. Ya se sabe que hace unos años intentó hacer algo parecido en Chile. Y se sabe incluso lo que tenían que pagar los alumnos, ¿no? Que era ni más ni menos que un millón de pesos chilenos, que al final, pues claro, quedó abortado totalmente ese curso, es decir, no prosperó, se consideró pues totalmente una tontería, ¿no? Como imagino que puede ocurrir aquí, porque esta mujer, Tatiana Markova, lo ha creado en la ciudad de Togliatti, en Rusia, y piensa que van a asistir bastantes personas, no solo por lo que ella cuente, sino porque tiene como un argumento más a favor, como el gancho. El gancho es que ella tiene muchos vídeos donde aparecen no solo ovnis, sino las rutas que siguen estos objetos volantes no identificados, sobre todo lo que ella llama los triángulos de Bélgica, es decir, ya sabes, esa famosa oleada en Bélgica que hubo a finales del 89, principios de 1990, donde, bueno, pues aparecieron ovnis en forma triangular. Bueno, pues ella dice que esos ovnis triangulares, esos ovnis belgiquianos, un poco casi por utilizar un neologismo absurdo, pues son los que visita regularmente su ciudad, Togliatti, y por lo tanto es el lugar ideal. ¿Y qué tiene, como paradas de autobús así en rojo? Sí, no, hombre, vamos a ver. Es la ruta del bacalao. Vamos a ponernos un poco en la idea de esta mujer. Sí. Yo no la conozco, pero está claro un poco las intenciones. Sábado por la noche. No sabemos los precios que va a cobrar, pero está claro que van a ser precios de otro planeta. Seguro que, o sea, no van a ser baratos. Según ella, el OVNI va desde Bélgica hasta Togliatti, ¿no? Ella dice que esa ciudad es un lugar caliente, a la hora de transitar los OVNIs por el espacio, que es un lugar donde puede ser muy oportuna una especie de cursos que versen sobre ufología y sobre parapsicología, que además, dentro de la ufología, que ella cree que es importante que los rusos que acudan a estos cursos pues se preparen para una supuesta abducción, lo que tienen que hacer, ese tratamiento psicológico, por lo menos esa relajación que deben adoptar. Es decir, todo esto me indica de que es un brindis al sol, que es una materia totalmente absurda, que solo persigue pues una cuestión económica, el que su nombre salga, porque posiblemente también impartirá otro tipo de cursos que no tengan que ver con la ufología, pero esto sí es lo que llama la atención y es lo que aparece publicado en la prensa, y que, bueno, pues aquí paz y después gloria. Algún millonario de estos excéntricos rusos de ahora se apuntará, ¿eh? No, hombre, y fíjate que hay millonarios ahora en Rusia, los nuevos millonarios, ¿no? Sí, dentro de los absurdos, ¿sabéis por qué tiene el nombre de Togliatti? Porque se llama un nombre italiano, una ciudad rusa. Porque era la fábrica de la Fiat de los Lada. Y ahí hicieron las grandes construcciones en los años 70 para construir los Lada rusos, que eran Fiat 124, y le dieron el nombre de Togliatti, del fundador. ¡Qué horroridad! Así que ya veis, pues Togliatti Grado. Este Carlos es asombroso. Togliatti Grado, la fábrica de los Lada. Tiene siempre un comentario para cualquier cosa. ¿No? Por cierto, no sé si habrán evolucionado, pero hasta hace dos telediarios sigue haciendo el 124. A mí 20 años. Puedo asegurar que digo cualquier palabra, por ejemplo, carcamusa, y me puede sacar a un tratado sobre las carcamusas. Sí. Estos coches del este, la verdad es que qué problemáticos eran también, ¿eh? Porque me acuerdo de estos que eran de cartón piedra. Ah, los dices los Traban, los alemanes. Sí. No sé de cartón piedra lo que quiero, pero... Eso era terrible. Ahora se ha convertido en un objeto así como muy pintoresco que los alemanes quieren porque les trae buenos recuerdos. Pero eso era una nube de humo negro avanzando por el infinito, ¿no? Básicamente era un trasto. Ya está. Bueno, pues nada, aquí tenemos a la Markova, ¿no? Sí, concluyo con Markova, con Tatiana Markova, diciendo, porque ya se ha adelantado a las críticas, a la polémica, diciendo que no es una escuela para curiosos, ojo, y que los graduados van a realizar prácticas en el terreno. En cúlpito. Sí, exactamente, sobre la marcha. Con lo cual no sé a qué se refería con prácticas en el terreno. Entre mariposas blancas y mariposas negras. A ver quién la aduce. Debe ser el que se aducen entre ellos, ¿no? Bueno. Según el que pague la más alta tasa. Pues nada, ya cuota. Todo el que quiera apuntarse al grito de van a venir... Que se pongan en postura y que al final pues se relajen. Bueno, nada. Lo que hay que hacer para ganarse unos rublos. Licenciatura Abdulología. Sí, a saber, ¿no? Realmente además ha puesto nombre también, ya te digo que se llama UFO and Paranormal College. O sea, que encima lo pone en inglés para que suene como más divertido y más caro, debe ser por otra parte, ¿no? Pero vamos, Amparo. En definitiva, pues un curso de esos de diplomaturas alternativas. Bueno. Jefe Martín, te toca. Bueno, entre diplomaturas extrañas... Hola, Martínez. ¿Qué tal? Hay un proyecto fin de carrera, ha llegado un email por ahí hace poco que me invitan a hacer un estudio, un proyecto fin de carrera de OTSI. ¿De OTSI? ¿Ah, sí? Pues sí, eso sí que es interesante, ¿eh? Eso sí, me apunto. Eso sí que es un... Mientras no manipule la momia... No, pero lo de OTSI es uno de esos acontecimientos, ¿verdad? Que la manipule Martín, todos, para eso le invitan. Te toco. Bueno, pues vamos con las consultas de nuestros oyentes. Venga, comenzamos con Antonio, que os pregunta qué probabilidad existe de que Osiris, Dionisio y Jesús sean la misma persona, según se explica en el libro Los misterios de Jesús, de Timothy Freck y Peter Gandhi, puesto que las coincidencias entre estos dos personajes, dice Antonio, según dichos autores, son asombrosas. Mismo día de nacimiento, misma forma de morir, etcétera. No existe ninguna posibilidad de que sea la misma persona. Estoy de acuerdo. Ninguna, vamos. Ha podido añadir a Mitra también y a Baco. Es decir, hay muchísimos dioses solares, todos nacen un 25 de diciembre. En una cueva, tal, pero bueno. Claro, o sea, nacen nada más de una virgen. Por eso forma parte... Una cosa es que se tomen ejemplos. Claro. Pero bueno, ninguno. O sea, si tomamos en cuenta ese tipo de cosas, esos son arquetipos. Es decir, esos arquetipos se dan incluso en Buda. Y estamos hablando de Buda, pues una persona... que también se conoce muy bien un poco casi su historia. Y siempre se dan esas mismas características, lo que no quiere decir que sea la misma persona. Y, por supuesto, fíjate, si Osiris pusiéramos el caso de que hubiera existido, es decir, que aparte de ser un dios dentro de toda la mitología egipcia, hubiera existido, de Osiris estaríamos hablando, si hacemos caso a Manetón, por ejemplo, que fue uno de los que utilizó esas genealogías extrañas, donde hablaba también de las predinásticas, ¿no? De 12.000, 8.000 años, de Osiris estaríamos hablando de eso, más o menos de cuando se hunde la Atlántida, de 12.000 años, teniendo en cuenta que Jesucristo es del año 1. No, pero para poner un ejemplo más claro, si con los datos que tenemos, Jesús fue un personaje que ha vivido, desde luego no nació el 25 de diciembre. No, aparte que ya sabemos que no nació el 25 de diciembre. Son, como dice Jesús, son arquetipos simbólicos. Por eso digo que no, hay que tener cuidado con eso. Sí que hay que fijarnos un poco en lo que simboliza cada uno de estos iconos religiosos, y lo que están simbolizando siempre es lo mismo: son dioses salvíficos, dioses de luz, dioses salvadores, dioses que tienen que nacer en una época determinada del año, aunque no hayan nacido así, porque en el caso de Jesús de Nazaret sabemos perfectamente que tuvo que nacer en la primavera, en fin, para que los rebaños estuvieran al rente de la noche. Un invierno en Palestina hubiera sido impensable para que hubiera nacido un 25 de diciembre y estuvieran por allí los pastores. O sea, que se saben tantas cosas ya, o por lo menos de lo que sabemos, que no hace probable que eso ocurra así. Sabemos además por qué se cristianiza esa fiesta pagana, es decir, se utiliza el 25 de diciembre sencillamente porque ahí se adoraba, dentro de lo que era el Imperio Romano, a dioses solares, por un lado a Mitra y por otro lado al Sol Invicto. O sea, que es que se sabe tantas cosas que intentar equiparar o asimilar en algún libro, como yo lo he leído también, o como dice también este oyente, pues me parece absurdo. Es decir, es desconocer un poco, no solo la historia, sino desconocer también los arquetipos religiosos. Pues desde Vitoria nos ha llamado Begoña, que quiere preguntaros quién está realmente enterrado en Santiago de Compostela. Hombre, vaya usted a saber. Si nos ponemos en el asunto hereje, era prisciliano, pero también es dudoso. O sea, también es dudoso, sí. Es dudoso. La verdad es que la hipótesis más romántica es pensar que ha sido prisciliano, porque además es verdad que tiene una trayectoria que se le puede seguir un poco los pasos. Bueno, de hecho, pues prisciliano muere. Fíjate, es el primer mártir por un delito de opinión. Es decir, porque fue obispo de Ávila, es decir, estaba dentro de la ortodoxia religiosa, católica, cristiana. Sin embargo, bueno, pues se opone en una serie de historias alrededor de la liturgia. Por ejemplo, pues admitía mujeres. Por ejemplo, aceptaban que los templos fueran no en recintos cerrados, sino en la propia naturaleza. Aceptaban, por ejemplo, que la Sagrada Forma se diera en la mano y que cada uno se pudiera impartir también esa Sagrada Forma en lugar de que fuera el oficiante o el sacerdote. Tiene ese tipo de cosas, o caminar descalzo. Molestaba muchísimo, incluso ingerir algunas plantas alucinógenas precisamente para tener estados alterados de conciencia. En fin, era una persona genial. Para mí es mi hereje favorito prisciliano. Y sí es verdad que cuando muere, y él muere en Treveris, decapitado en Alemania, en fin, tiene una trayectoria a través del río Ulla que llega hasta lo que sería el campo de Compostela, ¿no? El campo estrellado, y se parece un poco a ese trayecto que tuvo Santiago, ¿no? Sin embargo, de Santiago no hay ninguna referencia histórica, y sin embargo de Prisciliano sí tenemos referencias históricas que llega allí. ¿Dónde está enterrado? Bueno, ya sabéis que hay otro lugar de enterramiento, que es en Santa Eulalia, en Lugo, donde dicen que también está enterrado Prisciliano, es decir, que no solo todas las pistas indican a la cripta de Santiago de Compostela, sino que posiblemente a lo mejor esté en Lugo y no lo hemos pensado o no lo queremos saber. Pero en definitiva, esté enterrado quien esté, por lo menos eso me gustaría dejarlo claro, da igual, el lugar es sagrado. Claro. el lugar es sagrado, lugar, sí, y es una cuestión de fe. Importante, ¿no? Es un lugar de poder. De poder y sí. Da igual quién esté allí. Es decir, lo importante es que ese lugar está sacralizado, no desde que aparece supuestamente el sarcófago de Santiago, sino desde años y siglos anteriores. Eduardo nos escribe desde Barcelona. Eduardo, que siempre dice que ha tenido una idea de que Google y sus directores son bastante liberales. Y hace poco tiempo incluso escuchó en las noticias que Google se oponía a dar una serie de informaciones al gobierno de Bush. Bueno, pues dice que, claro, respecto al comentario del pasado domingo, que dice que les dejasteis como una especie de conspiradores junto con la CIA y que querían orientar la opinión pública mundial, y ya no sabe Eduardo qué creer. Empieza a pensar, dice, que sea cual sea el medio, todo es mentira y que ya no se trata de informar, sino de orientar opiniones a un lado y a otro. No, lo que hablamos, aparte de todo, porque fue una conversación a medias entre Bruno y yo, es que Bruno lo que decía es que Google se estaba llegando a acuerdos, por ejemplo, ha llegado a un acuerdo, está a punto de llegar a un acuerdo después de mucha resistencia con China, para orientar, en cierto modo, o prohibir o dejar el acceso cerrado a cierto tipo de información. Y lo que él comentaba es que, obviamente, los buscadores, los metabuscadores, pueden ser alterados en función de lo que aparezca. Es decir, pueden guiar los contenidos hacia determinados lados, porque lo que sostenía Bruno, básicamente, es que lo que está en Internet y lo que tú ves es lo que vale y todo lo demás no existe. Bueno, en cierto modo, eso es cierto. Lo que pasa es que yo lo que comentaba, por mi parte, que eso es muy irregular y muy inseguro, porque hace 2 años Google no era nada. Hace 5 era Yahoo, hace 7 podía ser Altavista, yo qué sé. Es decir, el cambio, la velocidad de transformación de Internet es tan rápido. Cambia todo, que es muy, muy difícil de controlar, afortunadamente. Carlos, a Carlos le gustaría saber por qué la gente tiene tanto miedo, dice, a decir las cosas claras. No hay que ser científico para ver que el clima ya ha cambiado. No recuerdo, dice, tengo 35 años, que en estas fechas el clima fuese tan cálido. ¿Qué sabéis de este tema? No pues tengáis que miedo a decirlo. Igual de cálido muchas veces a lo largo del siglo XX. Estamos sujetos a constantes cambios climáticos. Claro. Vamos, a nosotros se puede sospechar, o hay indicios notables que dan a pensar a muchos científicos que el calentamiento global es un hecho. A nivel tan pequeñito como España, no es nada anómalo lo que está pasando este año. No, pero que el hombre es un factor decisivo en este cambio climático que nos ocupa. Esa es la gran discusión. Parece que sí. Claro. Parece claro, que sí, claro. Pero hay quien sostiene que no. Pero que el cambio climático es un asunto natural. Siempre ha ocurrido en el planeta Tierra. Pero yo sí estoy convencido que el hombre tiene mucho. Yo también que creo ver. Que lo estamos acelerando. Pero lo que no sé es cuál es la escala. No me veo capacitado para decirlo. La dimensión, ¿no? Para el oyente dice que pasamos del frío al calor sin intermedios, que para él solo hay 2 estaciones, verano y primavera. Eso es la historia de Madrid, por ejemplo, desde la Edad Media. Siempre se ha dicho lo mismo, que no hay primavera ni otoño, que pasamos de invierno al verano. Eso es el clima continental. Sí. Bueno, pues leíamos en los colegios. Otro tocayo más. Otro Carlos dice que hace tiempo leyó una teoría que decía que la Tierra crecía constantemente y que, según un experimento informático, haciendo decrecer la Tierra, los continentes encajaban perfectamente, formando una bola de Tierra sin agua. Esta teoría negaría los movimientos de las placas tectónicas, dice Carlos, demostrando que la formación de los continentes es debida al crecimiento continuo del planeta y que posiblemente esta sería hueca. Pues no lo sospecho es. Que no, ¿eh? Pues no lo sospecho, es. Sospecho que esto no va a ser así. Acabamos por ahí, ¿no? Para llegar a esa conclusión, madre mía. No. Ese es Bernard Gardner de los años 20, fue el último que lo sostuvo, pero es un disparate. Sí. El interior de la Tierra tenga alguna porosidad. Sí, es la teoría de Gardner. Es la versión modificada en el siglo XX de la teoría de Eulenbeng, de Jacob Eulen, del creador de la teoría de conjuntos, que sostenía que la Tierra era hueca. Fue el único matemático es importante que lo ha sostenido. Y Gardner, a principios del siglo XX, los años 20, tenía de nuevo por última vez en la historia este pequeño disparate. Yo creo que el desplazamiento continental está más que demostrado, ¿no? Sí, tiene razón. Otra cosa es que las teorías de Wegener se han visto muy modificadas, pero bueno, pero él fue el que aportó en inicio la idea. Está totalmente ya demostrado, a pesar de que fue el hazme reír un poco de la comunidad científica cuando planteó aquello, o sea, que planteara lo de la debida de los continentes, que planteara ese primer continente Pangea y tal. O sea, los geólogos se echaron a reír en su cara, ¿no? Directamente. Wegener lo pasó muy mal, ahora está totalmente demostrada esa teoría, y lo de la Tierra hueca es la manía de confundir dos conceptos. Es decir, lo de la Tierra hueca, totalmente absurda esa teoría, porque además está demostrado qué capas tiene la Tierra, en fin, todo el núcleo, todo se sabe perfectamente además. O sea, lo que pasa es que se une todo el mito intraterrestre de cavidades, de cavernas, de subterráneos, que claro que las hay, todas las culturas hablan de ellas, claro. Pero no tiene nada que ver, está en la epidermis del planeta, o sea, eso no profundiza prácticamente nada teniendo en cuenta el grosor que tiene nuestra corteza terrestre. Entonces es mezclar dos cosas, intentar justificar que hay una civilización intraterrestre, además muy auspiciosa, utilizada también por algunas novelas de ciencia ficción, en fin, incluso Conan Doyle. Estuvo muy de moda en el siglo XIX, bueno, a partir sobre todo de Valor Lighton, pero de del Brill y la ¿cómo se llama? Los que vendrán. Los que vendrán, los que vendrán, por ejemplo, sí que hablaba de esa arma potente, ¿no? La raza que nos suplantará. Sí, es que tiene distintas traducciones. Sí, o la raza que vendrá, de Bullerlington. Jaime es de Madrid y tiene un amigo, también oyente del programa, que le ha comentado una noticia que supuestamente dimos hará un año, en la que al parecer informabais, dice que existía riesgo de que una parte de alguna isla canaria cayera al mar y provocara un tsunami tan devastador que llegaría a los Estados Unidos. Y nos escribe pues para preguntarnos si esto es así, qué sabéis sobre ello y qué previsión hay al respecto. De aquí imagino que en cualquier caso se refiere a La Palma. Sería a La Palma, y se refiere a una explosión volcánica a La Palma. No, sí, exacto. Pero bueno, pues nada, pues que no sé, que duerma tranquilo. No va a caer al mar nunca. Hombre, esto puede suceder de aquí a, yo qué sé, en cualquier momento próximo geológico, o sea, 10.000 años, 10.000 años, 200.000, sí. O sea, ocurrir puede ocurrir, sí. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero eso es como el Big Bang, es una cosa muy lejana. Teórico más o menos. Tenemos unos oyentes muy viajeros, por ejemplo, Ricardo nos comenta en su correo electrónico que recientemente visitó Bosnia-Herzegovina y que pudo estar en una de las supuestas pirámides. Estuvo allí visitándolo y que tomó fotos de la que se supone es una calzada o cubierta de la pirámide. Personalmente, dice Ricardo, aunque no soy geólogo, me parecieron formaciones naturales, aunque caprichosas, eso sí. Y además aprovecha el correo para pediros alguna bibliografía sobre Nikola Tesla. Pues mira, bueno, hace poco. De esto sabe ya más que nosotros, de lo de Bosnia. Hemos hecho su versus con Edison, ¿verdad? Peculiar el Edison. El otro día le vi en un documental a Edison yendo con autocaravana, la primera autocaravana de la historia, iba con Henry Ford. Yo le recomiendo. Los dos. Ya, no me extraña. Le recomiendo para leer Herejes de la Ciencia de Alejandro Polanco. Sí, aparece Tesla y tal. Y lo de Bosnia, evidentemente, vamos a ver, si cuando se ha empezado a plantear si eso son pirámides, ha sido hace muy pocos años, es decir, que son, o que aparentan formaciones naturales, está claro, porque si no ya desde hace tiempo se hubiera empezado ya a escarbar aquello, por lo menos especular sobre esa posibilidad. Es decir, tiene toda la apariencia de que son pues formaciones geológicas naturales, con bueno, una pinta de pirámide. El que digan que es algo más es a partir de hace unos cuantos años, donde sí se ha empezado a especular que a lo mejor debajo, camuflado, pero no solo ahí, sino en otros lugares, camuflado bajo una especie de colina natural, se encuentra una construcción artificial. Y lo de Tesla, evidentemente, ¿vale? Yo es que recomiendo no solo ese libro, sino cualquier libro que se trate sobre Tesla, pues para hablar un poco tanto de su rayo de la muerte. Por cierto, Edison, tal vez, ¿sabes qué? Tonteó un poco con el más allá, intentando comunicarse con los muertos a través de esos aparatos electrónicos que le hacía. Es decir, casi todos, tanto Marconi como Tesla como Edison, todos ellos, qué curiosos, todos intentaron ponerse en contacto con otras entidades, con otras dimensiones. Todos con un éxito totalmente desigual, ¿no? Porque nadie lo consiguió, por lo menos que tengamos constancia. Pero tanto en un caso como en otro, o bien con los muertos o bien con los extraterrestres, los tres tuvieron una afición común. Y lo digo un poco porque parece que siempre está reñida la ciencia con todos estos temas, y sin embargo los grandes científicos, casi todos ellos, de una forma o de otra, tonteado con el mundo de lo paranormal. Es verdad que parece que solo Conan Doyle hacía el espiritismo, ¿verdad? En esos años. No, y había mucha más gente. Fíjate que todavía Conan Doyle le siguen denostando por esto. Dice, fíjate que se puede pensar de él, que él creía en el espiritismo, que creía en los duendes, en las hadas. Pero bueno, madre mía, que hizo muchísimas más cosas, y además aquello fue engañado, o sea que fue otro tipo de historias. Sí. Ayer hicimos el pasaje de la historia y es un personaje de estos rotundos, ¿verdad? Imperialista convencido, y no quiso que pusieran la fecha de su muerte en la lápida, porque claro, no creía en la muerte como buen espiritista. Eso sí, mandó poner o escribir un lema total, aquello de temple de acero, rectitud de espada. Sí. Sí, en el fondo genio y figura, ¿eh? Sí. Recomiendo las memorias de Conan Doyle, que son preciosas. Muy buenas. Genial, porque además te das cuenta un poco de cómo muchos de sus personajes, por ejemplo, el personaje de Challenger. Sí, el profesor Challenger. Claro, sí. Cómo está basado el mundo perdido. En el profesor Rutherford, físico, por cierto, y también cómo otros personajes, ¿no? Entre ellos, por supuesto, el más conocido. Pues todos ellos tienen referencia a algunos de los profesores que él conoció cuando él estaba estudiando la carrera de medicina. Joseph Bell, ¿no? Bell, que es el referente. Sí, además, siempre has especulado, ¿no? Tienes que leer las memorias. Cuando lees la novela ya te das cuenta que es Joseph Bell. Además, el mismo aspecto físico, el mismo sistema deductivo. Sí. Y que además te cuenta casos, ¿no? Te cuenta casos de cuando él iba a clase. Y bueno, dices clarísimamente, ¿cómo puedes empezar a dudar de que ese personaje pudo haber sido otro cuando él te está diciendo claramente con pelos y señales y además demostrando que era Joseph Bell? Bueno, yo ayer destaqué mucho la figura de su madre, de Mary Foley, porque, claro, resulta que cuando mata a Sherlock Holmes en la cuarta entrega, en la cuarta aventura, se da cuenta que de inmediato, pues todos los miles de lectores que ya había generado el personaje Sherlock Holmes, pues van con crespones negros en los sombreros, muy típico victoriano aquello, ¿no? Sí. Van con crespones negros en el ojal, y bueno, pues es la madre la que le anima a recuperar a Sherlock Holmes, a resucitar al, sí, al personaje, y bueno, pues ahí está el sabueso de Baskerville, ¿no? Y cuando resucita precisamente surge la otra polémica de él, sí, es decir, sí, cuando surge el perro de Baskerville, cuando dice que realmente lo ha plagiado de su amigo, ¿no? De su amigo. O sea, y ahora la han implicado en el crimen de Houdini. Houdini, que simplemente que fueron grandes amigos, simplemente tenía un, sí, pequeño enfrentamiento, claro, basado en que Houdini sostenía que no existía nada irracional, que todo era obra o bien de un truco, como tuvo razón, por ejemplo, en el famoso enfrentamiento acerca de las hadas de Cottingley, sí, o que si no había un truco, que había algún tipo de maquinación oculta, es decir, que de alguna manera permitía que eso pasara por real. Sí. Pero esa es la única discusión, sí, que tuvieron, sí, por además entendían que eran muy, muy, muy amigos. Amigos. Pues la madre es decisiva, porque también cuando le conceden el título de ser, que él no quería recogerlo, era por los ensayos estos que hizo sobre la guerra de los Boer y la guerra de Sudáfrica, sí, él sirvió allí como médico, uh-huh, pues fue la madre la que le animó otra vez. Dice, mira, nene, vete y coge el título. Claro. La madre siempre decisiva. Harry Price, el gran desmontador de fraudes de aquellos inicios del siglo XX, uh-huh, llegó a decir de él tras una entrevista: qué gran talento, talento desbordante, pero corazón de niño. Sí, sí, sí, sí, sí. Le engañaron, sí, como a chinos, sí, la verdad. Es una buena definición. Sí. Es cierto, es cierto. Yo creo que ahí se ve claramente en algunos episodios suyos cómo él estaba implicado en todo, incluso el clado de Pindown también dio su opinión errónea también, pero bueno, siempre dio su opinión. Él estaba implicado, es que no, pero la daba porque por entonces su credibilidad era mucha. Sí. Era mucha, ¿eh? Otra cosa después que metiera la pata. Pero claro, como opinaba de todo, pues no en todo podía acertar, ¿no? Sí, sí, sí. Más cosas, Martín. Pues sí. Tenemos aquí a Borja, que espera vuestra opinión sobre un hallazgo inquietante, un hallazgo que se produjo en Perthshire cuando estaba de viaje en el centro geográfico de Escocia. Nos cuenta que era el día de todos los santos, que se levantaron pronto para ascender al monte Sheehailion, donde también es conocido como la colina de las hadas, famoso por la historia científica, ya que en el siglo XVIII fue en su cima donde Neville Maskelyne hizo los cálculos necesarios que le llevaron a determinar la densidad de la Tierra. Bueno, pues Borja nos cuenta que tras la ascensión decidieron bajar por la cara sur sobre Brezos y Turba para acercarse a ver el Uamtom Morfir, un grupo de estrechas y profundas cuevas que tradicionalmente se identifican como puertas del mundo férico. Apenas había asomado Borja la cabeza por una de las oscuras cuevas cuando mi compañera dio un grito. Dice, había un círculo de hierba con un poste de madera en medio. Había 6 agujeros y dentro de uno de ellos se encontraron 16 patas limpiamente seccionadas de ciervo. Inspeccionaron los alrededores junto con el círculo y solo encontraron un riñón y un hígado. Sabiendo que aquel día era el Samaín y la noche anterior el momento que tradicionalmente se abrían las puertas de los diferentes mundos, pues no pudieron dejar de inquietarse ante aquel macabro descubrimiento. Pregunta Borja, dice, tal vez fuera algún tipo de antiguo ritual que lugareños han mantenido a lo largo de milenios, al más puro estilo Lovecraftiano. Pues le apuesto lo que quiera que no. No, es una gamberrada. También apunta que fueran gamberros. No, no, pero es que yo lo... Toda persona que diga que una tradición se remonta hace miles de años, falso. Nada. Claro. No hay ninguna, en ningún sitio del planeta, nada. Si encima falso lo relaciona con el Samaín, pensando que eran cultos paganos donde se hacía precisamente en esa falso fiesta, en esa celebración, donde las puertas dimensionales abrían, erróneo, porque es desconocer cómo celebraban los antiguos celtas el Samaín. La tradición más antigua que existe en el mundo, o sea, algunos ritos japoneses relacionados sobre todo con el culto al emperador y alguna cuestión así, son las de la Iglesia Católica, y aún así son muy recientes. No se parecen en nada a las que había hace 2000 años. Claro, pero vamos, por supuesto, no había ese tipo de rituales, lo hacían los celtas, para nada, en absoluto. Nada. Como mucho, lo que hacían era amontonar calaveras y pintarlas. Y aparte de todo, los celtas dependiendo de la zona, porque... No, ya, claro, es una clara gamberrada, sí, es un esnobismo, sí, sí, y seguramente, pues, 4 ciervos ese día lo pasaron muy todas bien. Las tradiciones milenarias tienen 2 días, sí, normalmente. Más cosas, Martín. Jesús, que se encuentra entre Córdoba, Málaga y Madrid, dice, tiene 2 consultas relacionadas con la criptozoología. Ha leído 2 libros sobre el tema, Criptozoología, de David Halen y José González, y editado por EDAF. Y el segundo, El libro de los animales misteriosos, de Lothar Frenz. Le gustaría, por un lado, que le recomendarais alguno más, si puede ser en castellano. Quiere recordar que en agosto Bruno realizó una entrevista al autor de un libro llamado Monstruos Acuáticos, y pregunta si hay alguno en inglés, aunque, bueno, que fuera en inglés, que merezca la pena. Hombre, merecería la pena que leyera la base de todos ellos. Que es, que lo hemos citado muchas veces en el programa. El de Hobbelmans, a la búsqueda tras la pista o tras la búsqueda, nunca me acuerdo, de los animales desconocidos. Hay una edición española de 2 tomos que está agotada desde hace tiempo inmemorial, pero se puede encontrar en librerías de viejo, en las ferias de libro antiguo, sin demasiada dificultad. Tras la búsqueda de los animales desconocidos. Sí, o tras las huellas de los animales desconocidos, nunca me acuerdo el nombre, Bernard Hobbelmans. Y la segunda cuestión relacionada con criptozoología que os realiza Jesús es si sabéis de la existencia de un libro donde se recogen los descubrimientos zoológicos del siglo XX, que encontró algo por internet y que el título era algo similar como The New Zoo. El nuevo zoo. No sé. Con ese título, por lo menos, no. Jorge, de Madrid, quería saber vuestra opinión sobre un par de libros. El afgano, de Frederick Forsyth, y La CIA, en España, de Alfredo Grimaldos. El primero lo acabo de terminar de leer. No me ha gustado. No. No, para mí una gran decepción. Y me gusta, bueno, Forsyth me gusta a medias. Me gustó muchísimo Chacal. Sí. Me gustó Los perros de la guerra. Me gustó en su momento, en su libro pasadísimo y muy anticuado, La alternativa del diablo. Sí. Pero reconozco que, por ejemplo, en el caso de El afgano, pues me ha decepcionado mucho. Otro libro, verás. Claudio dice que nos escribe desde la Ciudad de México, que es uruguayo, pero que reside en México hace años, que le encanta el programa que escucha por internet y que espera ansiosamente cada fin de semana para poder escuchar La Rosa de los Vientos. Y la tertulia de las 4C dice lo máximo. Os pregunta por el libro de Urantia y el curso de Milagros. Pues que hay que echarle un valor para ese libro, Urantia, que de verdad es un tocho monstruoso. Nada, yo fui incapaz. Ni cualquiera. No hay nadie capaz de ese libro, Urantia. Aburrido, pesado. Exacto, es un libro poco comprensible, un tocho monstruoso, no aclara nada. Y bueno, como curiosidad está bien, leerte cosas curiosas, algún trocito y tal, pues bueno, tienes su aquel, pero es un cacharro, iba a decir... Infumable. Y poco más es que inmundo, vamos. Sí. María, acaba de leer... En un momento. Se salva lo de la vida oculta de Jesús, ¿no? Sí, bueno. El libro de Durantia, porque tú eres bueno, Jesús. Por lo menos nos vamos a esa parte. Eres generoso, pero bueno. No, pero porque es la más entendible. Sí, pero aún que así... Todo lo demás utiliza una terminología... Si le quitaran 5.000 páginas, ayudaría un poco a su comprensión y otras. Sí. María os manda un beso desde, dice, El laberinto de piedra, desde Santiago de Compostela. Y nos cuenta que acaba de leer el libro Psicomagia y le gustaría saber qué opinión tenéis acerca de Alejandro Jodorowsky, el autor de la obra, que es director cinematográfico, teatral, que guioniza cómics, lee claro, el tarot, claro, enseña a dar mensajes. Eso es. ¿Daría la trayectoria de Jodorowsky para hacer un pasaje, un monográfico, por ejemplo? Pues sí, podríamos comentar algún día, ¿no? Yo creo que sí, además. Es un provocador, sí. Un hombre... No, pero me parece una persona que se ha reciclado muy bien. Sí. Es decir, El cómic de los Borgia, la verdad es que terrible, ¿eh? Porque sí. se sustenta en la leyenda negra tergiversada por los siglos. Es que al cómic eso le va mucho, ¿eh? Y claro, ya, pero que se abonen a eso, ¿verdad? A lo fácil, pues bueno, a mí el cómic no me interesó mucho, ¿no? No, porque además Jodorowsky siempre ha tenido una tendencia, cuando se conoce un poco sus orígenes, a lo macabro, a lo esperpéntico, a lo sanguinoliento. Él fue también director de cine. Sí, sí. Tiene una película de algo así como La Santa Sangre, creo que se titula. Bueno, horripilante. Yo lo compré porque era de Jodorowsky, me tragué el DVD. Y digo, bueno, pues sabiendo cómo es, además es verdad que se analiza mucho un poco esos rituales que había en la época donde se sacrificaron animales, pero se regodea tanto con la sangre, es gore. Con el sufrimiento, sí. con esas imágenes que sobraban perfectamente, donde ya se califica un poco el cine de gore, que ya no me gustó porque se puede contar la historia de otra manera, es decir, que sin que se revuelvan las entrañas. Entonces, sabiendo además que forma parte de ese grupo Pánico, ya sabes, donde Fernando Arrabal, en fin, sí. Que intentaban siempre pues empatar al burgués, ¿no? Intentaba siempre sorprender con sus obras de teatro. Es decir, él tenía una carrera pues muy gamberra, una carrera muy rápida y que posiblemente pues hubiera acabado en cualquier tugurio por ahí como terminó Pasolini. La ventaja de Jodorowsky es que ha sabido reciclarse, que ha sabido recoger toda la sabiduría que le ha dado los años, toda esa experiencia, y la ha ido filtrando ahora en distintos libros, entre ellos el de Psicomagia, en la lectura del tarot, por ejemplo, en una interpretación mágica de la vida. Entonces, chapó, porque es un buen comunicador, porque es una persona que ha tenido experiencias para dar y tomar, es decir, ha tenido experiencias de todo cuño, tanto lo visible con lo invisible, y luego ha estado ahí de una forma íntegra, coherente, no ha perdido la cabeza, y se ha reciclado de una forma muy sabia, muy, muy espiritual en algunos casos, pero conservando sus dotes de su humano. Entonces, llega muy bien a la gente, porque transmite este tipo de mensajes, pero con las técnicas que él conoce de su gestión y un poco de encandilar a la gente. Sí. Entonces, pues en ese sentido, perfecto, y sus obras son muy válidas. Calixto manda saludos a La Momia de Amenofis IV y a La Compañía, dice. Saludos. La compañía del anillo. Que acaban de emitir en Antena 3. Claro. Sí, sí. Bueno, pues nos cuenta que el pasado 30 de octubre fue su cumpleaños, 26 añitos ya, dice, 5, escuchando el programa, dice que nos conoce un poquito tarde. Pero bueno, el caso es que sus amigos le han regalado por su cumpleaños un libro, y como saben que le gusta bastante todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial, pues el libro que le han regalado ha sido La Utopía Nazi, de Gott Ali. Su pregunta es si este libro es veraz o más bien una serie de conjeturas del autor. No lo he leído. La utopía nazi. Yo tampoco. No. Yo tampoco. Supongo que con ese título pues mencionará las inquietudes esotéricas, ¿no? A lo mejor no. O casi mitológicas, religiosas. No sé. No tenemos constancia de este libro. Lourdes nos cuenta que por la red está navegando una petición de firmas para apoyar el descubrimiento de una vacuna contra el cáncer. El científico que la ha descubierto se llama Antonio Bru y le gustaría saber vuestra opinión si pensáis que tiene alguna credibilidad o algún peso científico. No es una vacuna exactamente, es una fórmula matemática que desarrolla un sistema para inmunizar, bueno, o para proteger a la... se hace individualmente por cada persona. A mí, Bru, personalmente, lo que he leído me parece un tipo interesante, digno de considerar, por lo menos. Sí, muy válido, es muy válido. De hecho, una revista que le está apoyando mucho es Discovery de Salud, que por cierto estuvimos hablando, me parece, la semana pasada, sí. La que dirige José Antonio Campoy, y le está apoyando dentro de lo riguroso que es este tipo de terapia alternativa contra el cáncer. Es decir, que no estamos hablando de un alucinado, de un vidente. Es un científico. Estamos hablando es un matemático. Que además que no es médico. No es médico, es matemático. Que a través de las matemáticas ha accedido a un tipo de fórmula que sabe que pueda aumentar el sistema inmunológico de tal manera que no se propagan las células cancerígenas. María es una veterana, aunque joven en seguidora, dice que nos sigue desde por lo menos hace 7 años y tiene 23. Nos cuenta que tiene pánicos nocturnos, pánico a la noche, por lo que, en la medida de lo posible, intenta tener hábitos constantes para poder conciliar el sueño. Su primera petición es saber algo más acerca de este trastorno que nos ha citado, si es algo común, personajes que lo hubieran padecido, y saber si finalmente se puede acabar mal si no controlas estos miedos. Y segundo, es que nos cuenta que está terminando la carrera de arquitectura técnica y lo que más le interesa es el estudio de los edificios antiguos. Me gustaría, dice María, en algún programa que se hablara de edificios con leyenda, en particular, si puede ser, de Madrid o alrededores, o que le recomendéis alguna bibliografía sobre este tema. Hombre, hoy hemos hablado de uno, pero veneciano, claro. Sí. Hombre, Madrid obligado es hablar de la Casa de las Siete Chimeneas, ¿no? Por ejemplo, claro, con su fantasmita, con la mujer, bueno, una respecto niña, ¿no? A lo primero, la verdad es que yo creo que lo que debería es, pues es un tema médico, simplemente cuando llega a unos extremos en los que si un terror nocturno es tan exagerado que te ocurre sistemáticamente y le preocupa, como vemos que le preocupa, pues lo mejor es pedir atención médica y ya está. Y ya está, sí, sí. Es estado psicológico, es decir, está claro. Claro, que... yo creo que es una situación pero que por se supuesto puede, que se supera. Se puede reconducir, nada, sí. Seguro que sí. Bueno, nos escribe Ruiman, 17 años. Ruiman. Y os quiere preguntar sobre las snuff movies. Ruiman. Películas donde se cogen a mujeres, se las asesina. Dice que navegando por internet encuentra información, al parecer fidedignas, que lo confirman, aunque siempre el FBI y Scotland Yard las han desmentido. Sin ir más lejos, dice, el gobierno sirio ha abierto una escuela de snuff movies. Estamos en lo mismo, lo hemos comentado un montón de veces. O sea, el gobierno no abre una escuela de snuff movies. Exacto, quiere decir, el que un perturbado claro. pueda llegar a filmar un asesinato, no quiere decir que haya una industria organizada de películas sobre asesinatos y torturas. Eso es falso. Radical y absolutamente bueno, lo falso. Lo que pasa es que asesinato en 8 milímetros o tesis, claro, ¿no? La película... Se basan en la existencia, pero en la existencia, vamos a ver, la snuff movie por lo pronto lo que se refiere es a la existencia de todo un circuito de comercial, circuito de realización, producción, compra y venta. Eso no existe. O sea, está demostradísimo que no existe. Otra cosa es eso, que un perturbado, pues firme, es un asesinato. Pero de ahí a que haya todo en la trama que aparece en las películas como las que acaba de citar Juan, nada, absolutamente falso. Y por supuesto el gobierno sirio... Desde luego no ha hecho esa chorrada. No, seguro que no. Miguel Ángel nos escribe desde Japón, país desde el que nos escucha, gracias al podcast, y donde lleva viviendo desde el año 1998. Dice, muchas gracias por teneros tan cerca, aunque estéis tan lejos. Mira que tenemos oyentes en Japón, Japón no, en China. Esto ya me deja muy sorprendido. Sí. Ayer un correo de Manchuria, ¿verdad, Martín? Sí, ¿qué hicimos? ¿Qué hacía Manchuria? ¿Era pastor de cabras? Pues se estaba... Literatura comparada. Literatura comparada. Manchuria, pues también mira que es difícil escucharnos por internet, claro, porque si no, de otra manera... Sí, y enseñando español ahí en la Universidad de Lenguas Extranjeras. Anda. Sí. Bueno, pues Miguel Ángel desde Japón nos pregunta qué pensáis y qué sabéis del proyecto Olei Nesara, que hay una verdadera avalancha en internet, nos comenta Miguel Ángel. Ni idea. ¿Qué has dicho? ¿Qué proyecto? Olei Nesara. Olei Nesara. Ni idea. Olei Nesara. Venga, yo acabo de apuntarlo también. Ni idea. Me suena de algo económico. A mí de nada, podría dar una pista. Estemos buscando, ¿no? Algo sí. Relacionado. Bueno. La próxima semana comentamos algo. Ya buscamos más. Rafael, de Cima de Villa. Sí, era algo norteamericano. Era en Estados Unidos, efectivamente. Un proyecto global de economía. Bueno, pues ya buscaremos algo más. Sí. Bueno, pues Rafael de Cima de Villa, en la quema pública franquista, dice, de Madrid, de 1939, de la Biblioteca Teosófica, os pregunta si quemaron algún incunable o alguna obra irrecuperable por la que no había copias de la misma. Que yo sepa, no, porque la biblioteca teosófica obviamente era muy reciente a la época. De hecho, los grandes teósofos españoles son de los primeros 20 años del siglo XX. Claro. Es decir, no podían quemar ningún incunable antiguo por la sencilla razón de que eran todos muy recientes. Interesante, seguro. Interesante, claro, seguro. Había gente muy interesante entre los teósofos y otros que no, pero bueno, había como en todo. Bueno, pues una consulta muy muy brillante, como siempre, nuestros oyentes a la altura. Y aquí pues vamos a despedir a Carlos Canales. Toma, Carlos, para ti este título de propiedad de la mansión esta veneciana. Qué regalo, ¿eh? Pero envenenado, que se dice el regalo. ¿Pero por qué no lo coges? Pues no sé, prefiero pasar solo a Martín, que como quiere viajar. Toma, para ti, Jesús, también un regalo. Es una pequeña propiedad en el campo. Sí. Es un cortijo con no sé qué extrañas circunstancias también. Que, sí, sí, sí. ¿Lo quieres? Por ejemplo, lo que le falta a las paredes es el techo, ¿no? Pero eso está muy bien.